Hola, escuchantes de REA, buenas, espero que estéis bien. Bueno, antes de empezar este programa, un programa que surgió en parte de la noche a la mañana, todo gira un poco en torno a la entrevista con Crisix, que bueno, tenía una duración que no podía llegar a ser un programa por sí solo. Y rápidamente decidimos hacer una especie de, bueno, de magazine con temas que nosotros destacamos de las últimas novedades que se han editado. Y como es panorama internacional, pues bueno, como siempre tocamos sobre todo lo que es territorio nacional, pues bueno, nos apetecía exponer alguna banda que nos había llamado la atención o que, bueno, que estábamos esperando sus discos con ganas. Y en este programa surge un debate inesperado. No os voy a decir el tema ya lo tenéis descrito en el programa, ¿no? Lo que es la descripción. Bueno, el debate, un debate que llega a ser bastante acalorado, bastante intenso, es sobre el Big Four, sobre todo el americano. Por el tema del disco de Exodus. Bueno, aquí tengo que pedir perdón a Sebas por una confusión que tuve yo cuando estuve explicándome sobre lo que para mí era el metal alternativo. Y hay un momento en que hablo, él me pregunta qué cojones es eso del metal alternativo, yo explico intento dar mi punto de vista, y en ese momento intento hacer también una referencia al rock alternativo de bandas como Wither o como Pixies. Bueno, como pasa muchas veces, aquí la mayoría de las veces trabajamos, sobre todo cuando son programas así hechos muy rápidos, sin prácticamente apuntes y a lo que sale, ¿no? Bueno, aquí en esa rapidez, ¿no?, de estar hablando de algo inesperado, digo metal alternativo cuando quiero decir rock alternativo. Luego me dice que Wither y Pixies, Sebas, en este caso, nunca han sido metal alternativo, y yo le recalco que es, bueno, que había dicho rock alternativo, así que bueno, le pido perdón porque realmente dije metal alternativo. Ahí, por si veis esa confusión, pues simplemente es eso. Y la otra es una ida de olla porque cuando estamos hablando sobre la formación de Exodus, yo no sé por qué, una, se me va la pelota y digo en principio Paul Bostaph, no sé por qué cojones, que había estado colaborando con Slayer en la última parte de la gira, sustituyendo a Jeff Hanneman. Luego me doy cuenta del error, pero es luego cuando termina Sebas cuando puedo dar el rectificar, ¿no? Porque en el momento que estoy diciendo el nombre ya sé que he dicho algo mal, pero en ese momento no sé exactamente cómo. Mientras está hablando Sebas me doy cuenta y es cuando digo que es Harry Holt. Y luego hablo también de que incluso, bueno, que en ese momento está porque está como cantante Steve Souza y no Paul Baloff, que no está de cantante, por supuesto no está de cantante porque murió en el 2002, o sea, en ese momento, pues bueno, tengo ese lapsus, para mí uno de los errores más grandes que he tenido nunca en mi vida en el aspecto musical y sobre todo en Rock Entre Amigos, así que solo era daros esas dos puntualizaciones para que, bueno, cuando escuchéis el programa no os echéis las manos a la cabeza y apaguéis el programa, así que bueno. Decidí dejarlo y no editarlo porque no es nuestra manera de hacer las cosas. Esto es, como sabéis, todo es grabado, editado, ¿no? Pero intentamos que todo lo que grabamos sea lo más fiel a un programa en directo posible, ¿no? Y ahí vienen incluidas los errores, ¿no? Y los fallos garrafales. Así que esto es como un directo, ¿no? Como un disco en directo de un grupo que qué gracia tiene. Cuando a ti te venden un disco que está retocado por todos lados, ponen, por ejemplo, a la audiencia impostada o le aumentan el volumen para que tenga esa sensación de mucha más gente, bueno, etc., ¿no? O cuando hay fallos de guitarra o de cantante o de lo que sea, pues meten overdubs, ¿no? Lo que son sobregrabaciones y a mí lo que me gusta es esa sensación de realidad, ¿no? De normalidad. Así que este programa os puedo asegurar que es lo más normal y mundano posible. Es, yo tengo una sensación muchas veces cuando me junto con Sebas para hacer un programa, así un poco deprisa y corriendo, ¿no? Sin haberlo preparado mucho, es pues la sensación más grande de estar en un bar, habernos reunido, haber quedado para tomarnos unas cervezas y soltar lo que nos viene en gana, ¿no? Con un pequeño guión, porque bueno, hay unos temas que poner y a lo mejor alguna cosilla que decir, pero el resto de cosas suele salir muy, muy natural. No nos solemos decir nada uno al otro cuando vamos a poner algo. Y bueno, así que surja de la manera más espontánea posible. Y este programa os podemos prometer, tanto Sebas como yo, que es lo más espontáneo posible. Como los Real Metal Magazine, ¿no? Y muchas veces como programas que realizamos de monográficos y especiales. Bueno, poco más de daros esta cháchara. Espero que disfrutéis de este programa a pesar de los fallos y todos los problemas que podamos tener en algún momento. Y aunque parezca que esto es una pequeña guerra, cuando sale el debate, nada más lejos de la realidad. La verdad es que es una diversión pues prácticamente única y exclusiva que muchas veces tenemos aquí en REA, porque tenemos la oportunidad de llevaros a vuestros oídos estas divergencias, inquietudes, bueno, etc. Sabéis demasiado cómo es REA. Bueno, un abrazo y espero que disfrutéis del programa. Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo programa, un programa un poco extraño, un poco raro, porque no somos habituales a hacer este tipo de programas, solo lo hemos hecho un par de veces o tres, y al principio también teníamos esta costumbre, ¿no?, de poner algunas novedades, algunas cosas que nos habían llamado la atención, pero bueno, Rea se ha dedicado a otros menesteres, a otras cosas, pero bueno, de vez en cuando, pues nos apetece también sacar a la luz alguna cosa que nos ha llamado la atención, que nos ha hecho de nuevo descubrir o volver a escuchar bandas. Y para eso nos acompaña Sebas, porque aparte de eso, tenemos una entrevista con Chris X, y que luego desarrollaremos un poco. Así que Sebas, gracias por venir y sobre todo gracias por la entrevista que te has hecho con el cantante de Chris X. Hola, ¿qué tal, Kike? Gracias por llamarme como siempre al último, cuando ninguno de tus coleguitas te puede responder el teléfono, me llamas a mí. Así que muchas gracias, saludos a todos. Y sí, la entrevista con Julio Bazzuca, la verdad que fue bastante, bastante interesante. Me gusta mucho la onda que tienen para atenderte. Le quiero agradecer también a Ana, que es la manager de prensa de la banda, que puso toda la onda y toda la voluntad para poder hacerlo en un momento que era bastante complicado para ellos, porque como ya sabrán, a través de las redes sociales de Chris X, ya están comenzando con lo que es la preproducción de la grabación del disco que viene. Así que, a ver, estos pibes trabajan rapidísimo, por suerte. ¿Y vos qué tal, Kike? ¿Cómo te va en este sábado lluvioso? Pues bueno, la verdad es que aquí también están las cosas bastante oscuras. Parece que todavía no ha salido el sol. Pero bueno, luego hablaremos un poco de la entrevista de Chris X como banda, nuestro parecer, lo que opinamos un poco de ellas, porque yo la verdad es que le tengo mucho respeto a esa banda. Pero empezamos por las novedades. Sebas, hemos empezado con Belacor, el tema Foothold, nuevo disco de estos australianos. Si yo, Sebas, a mí me dijesen, elige una banda de los últimos años que te haya llamado la atención, que te haya gustado, que te haya sorprendido, para mí son Belacor. Dentro del metal extremo melódico me parecen la mejor banda. No tienen disco que no baje del sobresaliente, para mi gusto. Todos los discos que han editado, este quinto, sobre no ser el mejor, me parece una maravilla. Y me da la sensación, viendo un poco los temas que vamos a poner, que vuelve a estar fuerte el metal extremo melódico. Principios de los 2000, finales de los 90 fue el punto álgido de este estilo, con el sonido Göteborg y luego un poco, pues bueno, todas esas bandas que salieron del folk y bueno, que no dejan de ser bandas del metal extremo, que empezaron a meterle melodías y otros ritmos un poco más heavy, más clásicos y con más elementos sinfónicos. Quizás luego hubo un poco bajón, ¿no? O se fueron más a metales un poco más modernos. Pero parece que el metal extremo melódico, Sebas, está de nuevo en forma y están saliendo una cantidad de bandas, o están renaciendo de nuevo una cantidad de bandas brutales en este aspecto, ¿eh? Yo creo que es un poco más eso, ¿no? De que están resurgiendo, que después de este parón, que han sido inteligentes, ¿no? Cuando ya tenés esa tranquilidad de tener cierta repercusión a nivel masivo y demás, creo que el productor o alguien les habrá dicho, loco, vamos a esperar una temporadita o tranquilidad, a ver cómo se desenvuelven las cosas, y ya en 2021 salimos con todo. Y me parece que fue una decisión bastante acertada, pues bueno, a lo largo del programa también lo iremos viendo, que han habido grandes lanzamientos, grandes regresos, por llamarlo de alguna manera, que estaban preparados para allá hace un tiempo y han sorprendido. Hay muchos que han estado a la altura y han dado la talla. Y con respecto a este tipo de metal, creo que sí, que se está convirtiendo en tendencia con esta escuela que se ha abierto ya desde mediados de los 90. Hay muchas bandas que han experimentado con esto y se han dado cuenta que tiene una salida más que interesante, tanto a nivel como recursos estilísticos y artísticos, como de lo que es simplemente el metal, y ya está. Bueno, hay que decir que esta banda empieza o debuta en el 2007 con The Fried Tile, y luego vienen una serie de discos que la verdad que son cada uno: Stone Ridge en el 2009, Of Breath and Bone en el 2012 y el Vessels en el 2016, que fue su último disco hasta este actual Coherence, que son cuatro obras maestras dentro del metal extremo melódico, del death metal melódico, con elementos bastante góticos. Es un grupo que puedes meterlo en varios estilos, y yo lo que creo es que es un estilo de música que llama mucho la atención incluso a la gente joven. Aparte de eso tiene pues letras esotéricas, místicas, muy de literatura, del Señor de los Anillos y cosas de esas, que también llama mucho a los frikis. Y por tanto una banda con un concepto muy llamativo que puede, pues bueno, acercar a gente tanto de seguidores de Amon Amarth, de Ensiferum, bandas de ese estilo, Cradle of Filth, que luego hablaremos de ellos. Una banda que llama mucho la atención y que para mí son, pues posiblemente, de los últimos 15 años, mi banda favorita dentro del metal extremo melódico, Sebas. Así que, bueno, poco que decir en este aspecto. Y nos vamos a unos clásicos que también tuvieron su época jodida, sobre todo en los 90. Incluso desaparecieron, luego volvieron en la etapa del thrash, que resurgió a partir de los 2000 con, bueno, grandes discos de bandas como, sobre todo, el metal alemán, ¿no? Creator, Destruction. Luego Testament también tuvo un resurgir brutal. Bueno, podríamos decir que a partir de los 2000 el thrash metal vuelve a tener nueva vida. Y Exodus les costó un poco, poco a poco fueron sacando algún disco que otro un poquito más acertado. Quizás se metieron en elementos un poquito industriales incluso en algún momento, un poquito dubitativo, un poco raro, pero parece que el guitarrista Paul Postap, eso de que se fue con Slayer, le haya dado nueva fuerza, y este último disco de Exodus es una auténtica apisonadora, ¿eh? A ver, a mí lo que me parece de este nuevo disco de Exodus es como que han plantado bandera, ¿no? Más allá de justamente todo este tipo de cosas, ¿no? Porque siempre creo que es una banda que ha sido muy bastardeada a nivel reseñas, a nivel crítica, incluso a nivel fan, ¿no? Como diciendo, Kirk Hammett quería pasta y por eso dejó Exodus. Bueno, en alguna entrevista, cuando estaban en plena composición de entre el Saint Anger y el que vino después, que no me acuerdo el nombre de Metallica, se le escapó en algún momento cuando le preguntaron por esos comienzos con Exodus, y miró como diciendo, anda a saber si no sería más feliz, tendría menos dinero, pero tal vez sería más feliz, porque sabemos que Kirk Hammett prácticamente el rol que desempeña en Metallica es mínimo, ¿no? O sea, más allá de algún nivel compositivo que le dejan poner con algún solo, no participa en nada de lo que son decisiones a nivel global, empresarial y etcétera. Entonces, creo que Exodus siempre ha estado a esa sombra, ha sido bastante underground, ¿no? Y muy criticada cada vez que hacía algo, pero bueno, en general, lo que he percibido de los fans de nuestra edad, ¿no? Que lo vienen escuchando desde hace más de 20, 25 años esta banda, es que los últimos pasos que han dado les han gustado mucho. En Argentina han estado de visita en la segunda parte de los 2000, por el 2010, 2014, 2016 han vuelto también, tenían programado una gira para el 2019 y 2020, y bueno, evidentemente se ha pospuesto, ¿no? Y ahora ya con esto es muy probable que vuelvan a ir. Entonces es como que el otro día cuando los estaba escuchando el disco nuevo, me gustó mucho, me gustó lo salvaje que suenan, lo bien que suenan, ¿no? Ese sonido que mantienen, como diciendo, loco, esto lo inventamos nosotros. En el año 79 ya estábamos hinchando las pelotas con estos sonidos. Y después te vas y te das cuenta de que son hermanos mayores prácticamente de lo que ha sido Megadeth, por ejemplo, que con ese estilo que después Megadeth lo ha mejorado, ¿no? Dentro de su sello personal para convertirse en una de las top 5 de las bandas de thrash progresivo y metal más técnico. Y tienen, y está grabado de una manera que es impecable. El disco me parece que tiene de todo. Para un músico, este disco le tiene que encantar, creo yo. Bueno, primero, bueno, eso de hacer las cosas sin apuntárselas. He dicho Paul Baloff y es Gary Holt. Luego de hablar contigo, es Gary Holt realmente el guitarrista, y he metido la pata hasta el fondo, así bueno, que pero, me lo grabo en la mente. Yo no me sé los nombres de prácticamente nadie, pero, ¿no? Pero bueno, lo rectificaste es que a tiempo. La verdad, no tengo nada apuntado, y trabajas muchas veces de memoria, te sabes cierta parte de la formación, incluso Paul Baloff me parece que ya actualmente no está, y está Steve DeSouza, recuerda que lo hemos hablado sí, un poco. Sí, no, está Steve DeSouza, ahora sí. Imagínate, acuerdo, sí. Imagínate el Murder el que llevo en la cabeza, así que Gary Holt, que además fue el que estuvo supliendo a Jeff Hanneman en Slayer. Pues bueno, vamos a meter The Fires of Division. ¿Qué quiere decirte yo, Sebas? Iba a preguntarte una cosa, pero vamos a dejarla para luego, ¿vale? Aunque vale. No tiene nada que ver con el tema que voy a poner, pero es algo polémico. Me gustaría tratar este tema contigo, que son temas que a ti y a mí no, ni nos van ni nos vienen, pero quizás el sacarlos a la luz hacen que la gente que esté escuchando el programa entre un poquito a dar su opinión y entre un poco a dividirse entre nosotros, pues estar a favor con lo que decimos nosotros. Vamos a escuchar estos Exodus y luego te hago esa pregunta. Bien, ya hemos escuchado este The Fires of Division de Exodus. Volvemos a repetir, Gary Holt es el guitarrista, el, podríamos decir, el miembro importante de Exodus. He metido yo antes la pata, Paul Balog había dicho. Bueno, cantante Steve DeSouza, en plena forma. Pregunta, tú sabes que en los 80, claro, el nacimiento del thrash metal hizo que entre Europa y Estados Unidos, pues bueno, no surgieran chispas ni nada, porque era una alimentación entre las dos, entre los dos continentes, pero se crearon esos The Fours, ¿no? Los cuatro jinetes, los cuatro grandes, ¿no? Los cuatro monstruos del thrash metal. Sabes que en Estados Unidos, pues bueno, eran Metallica, Megadeth, Slayer y Anthrax, y en Europa eran cuatro alemanes. En este caso eran los cuatro monstruos alemanes, cuatro grandes bandas que eran Creator, Destruction, Sodom y Tanker, ¿vale? Curiosamente, hoy en día los cuatro alemanes continúan en forma, continúan estando bueno, a pesar de tener sus problemas en los 90, desde los 2000 son cuatro bandas que continúan sacando discos que son absolutamente monumentales, te pueden gustar un poco más o menos, o que una banda te guste más o menos, pero no puedes dejar de admirar con la fuerza en la que continúan estando, ¿no? Sin embargo, en Estados Unidos tenemos a Metallica, que a pesar de tener el éxito que tienen, no dejan de ser una banda de heavy metal normal o incluso de metal alternativo, y ya no son thrash metal, por mucho que queramos. Bueno, metal alternativo es un decir por el Load y por el Reload, ¿vale? Luego ya me comentas. Vale. Pero es de heavy metal, no llega a ser thrash metal. Megadeth, que también está dando bandazos, y si tú te coges todos los discos a partir de los 90... pues no sabes si son thrash, son heavy técnico, si son heavy metal, también están ahí en la variante. Slayer, bueno, dentro de sus más y sus menos, no dejan de ser una banda de thrash metal, pero hoy en día no existen porque se lo han dejado. Y Anthrax, que siempre ha estado también ahí en el filo, ¿no? Del heavy metal o del thrash metal. Por tanto, ¿tú crees que es bueno seguir considerando a los cuatro jinetes del thrash, a estas cuatro bandas, y no a lo mejor haber hecho una regeneración y que un promotor hubiese dicho: pues vamos a hacer una gira con los cuatro verdaderos jinetes del thrash metal, que son Overkill, Testament, Exodus y Flotsam and Jetsam? ¿No te hubiese parecido más correcto? A ver, vamos a poco, porque estoy en shock todavía con muchas cosas que has dicho que... Vale. No, a ver, en principio no a todo. Primero, Metallica no es heavy metal, es thrash metal. Son uno de los fundadores del movimiento thrash metal en Estados Unidos, le rasque a quien le rasque, ¿vale? O sea, del Load en adelante pueden decir lo que quieran de la banda, pero los primeros discos son thrash metal, desde el más puro que hay, y justamente por algo, cuando se va Dave Mustaine de Metallica, no son tontos y van a buscar a Kirk Hammett, porque saben que a nivel rítmica y a nivel técnico le puede aportar algo a la banda que ellos no tienen. Ni el batería ni Hetfield, ¿no? O sea, podrán tener mucha confusión, después se han convertido en los grandes Gucci y todo lo que ustedes quieran. Pero Metallica no es una banda de metal alternativo, es una banda fundadora del thrash, es un pilar, ¿vale? De ahí en adelante, que les guste más o menos a ustedes, los que son tan relamidos, y para ustedes el heavy metal es otra cosa más importante, genial, perfecto. Punto número uno. Punto número dos, dentro de ese Big Four, Megadeth y Anthrax siempre están intercambiándose, y en América Latina siempre, y en América del Norte también, siempre ha habido una discusión con respecto a eso, porque dentro de ese Big Four se lo considera Exodus y Megadeth lo consideraban como un hijo bastardo, justamente porque no era thrash, o sea, han tenido un disco de thrash o no, y después han sido una banda que se ha superado continuamente. Si bien han tenido un bache en el año 94 con el disco Eutanasia, después un par de enfermedades y despidos, etcétera, demás y todo, que bueno, después se han quedado a la luz, ¿no?, de por qué tenían esos problemas por determinados gustos sexuales que corroían demasiado lo que eran las giras internas. Megadeth es una banda que, cuando hablas con músicos experimentados de metal extremo, de metal alternativo, siempre te dicen: un guitarrista, Dave Mustaine, una banda, Megadeth, tal disco de tal en adelante, y te recuerdan que los primeros han sido pequeñas obras de arte, y los nuevos, cada vez que sacan un disco, están absolutamente superándose tras de sí, día tras día. Después, con esto del Big Four europeo, ¿no?, con todas estas bandas que has nombrado, que son increíblemente, son gigantescas, en América nunca se ha mirado hacia Europa en ese sentido, y nunca se ha tenido esa percepción diciendo: sí, vale, hay grandes bandas, está todo bien, está genial, pero Europa, que... y pensaban en Black Guardian, ese era el metal europeo. Después, el resto en América siempre hemos estado mirando muy dentro nuestro, y por eso cada vez que escucho ese tipo de cosas, ¿no?, desde que me dicen: Metallica no es una banda de thrash, loco, sí lo ha sido, ¿vale? Que después se haya convertido en una mega empresa como tantas otras y nos rompa las pelotas porque son unos capullos, vale, ¿verdad? Te acepto. Lo de Sandegner, quisieron hacer algo que no podían, no sé qué quisieron hacer, pero les ha ido también bastante, bastante bien, porque han vendido una cantidad de discos impresionante, y esa gira también lo petaron, aunque no tocaban más de tres canciones de ese disco. Entonces, un poco esto del Big Four, por poner eso mismo, ya te digo, y Anthrax ha tenido esos puntos así, ¿no? Como decir, sí, han sido los cabezas de cierta renovación al meter un poco más de groove, al mezclar algunas cosas de rap, etcétera, pero es que eran unos músicos del carajo. Y después, evidentemente, desaparecieron, y vos sabés que ellos volvieron en el año 2001, sacaron de vuelta el disco cuando había una amenaza en Estados Unidos después del atentado este de las Torres Gemelas, de que decían que querían poner Anthrax en el agua. Entonces, alguien muy rápido, la revista Rolling Stone, los llamó para ver si podían dar alguna entrevista y etcétera, si ellos aprovecharon ese tirón y sacaron otro disco. Le he dicho. Sí. Me voy, recojo mis cosas, me voy, no pasa nada. Vamos a ver, si yo estoy en parte de acuerdo de lo que tú estás diciendo, en ningún momento yo he dicho que Metallica no haya sido una banda de thrash. Yo he dicho que a partir de una época dejaron de ser una banda de thrash y se convirtieron en una banda de heavy metal o de metal alternativo. Porque el Load y el Reload es metal alternativo, con toques de heavy metal. ¿Qué es metal alternativo? Pues un metal... Estoy cansado de todos ustedes, y obviamente me refiero a Oval, ¿no? Que no reconocen al metal, a ese estilo de música como metal. Lo llaman metal alternativo porque no les gusta. Korn no les gusta, porque, por eso no es metal. No, porque es difícil de definir dentro de los parámetros del heavy metal. Cuando un metal es alternativo a lo clásico, con elementos modernos, se le dijo metal alternativo, de la misma manera que cuando en el 80 o a principios de los 90 el rock no entraba dentro de los parámetros clásicos, como eran bandas como Pixies, por ejemplo, que mezclaban muchos estilos, o por ejemplo Wither, se les nombró metal alternativo, de la misma manera que se mal nombró a lo mejor al rock indie o al metal indie, ¿me entiendes? Por ese aspecto, ¿no? Porque es una manera de separarlo de lo clásico. Entonces, bueno, nombras claro, metal alternativo por ese aspecto, no por otra cosa. Sí, bueno, no, pero a ver, pero lo que pasa es que justamente después cuando... Es que en esa época yo estaba muy, muy, muy al tanto de todo lo que pasaba, bueno, como todo el mundo, ¿no? Pero trabajaba tanto en, justamente con ese tipo de bandas nuevas. Por ejemplo, la gente de Wizard jamás se consideraron un metal ellos mismos. Cuando alguien los caratuló como metal alternativo, porque no existían otro tipo de etiquetas todavía, lo de core era algo... bastante nuevo y prácticamente despectivo. Cuando White Zombie arrancó le decían que era música industrial, y bueno, habrá tenido alguna influencia en la música industrial, y era el tipo que usaba samplers y máquinas, que era algo novedoso. Después lo hizo mucho mejor Marilyn Manson, el drogadicto este asqueroso y abusador, y todo el mundo se derritió detrás de él, cuando es un tipo que francamente sabemos que está bastante mal de la cabeza, por muy talentoso que sea. Entonces claro, todo lo que... Por eso es que esta conversación la tengo mucho, ¿no? Y en muchas redacciones, etcétera, además, y todo, y me pasa en todos los medios en los que estoy. No reconocen como algo como una evolución lo que ha ocurrido en los 90 con esta renovación de bandas, con estos nuevos movimientos que han atraído un público masivo, que eran los pequeños de ese momento, porque mientras nosotros teníamos 15 años y estábamos babeando con Iron Maiden, con Metallica, con Kiss incluso, no sé qué, estos pibes tenían 4 o 5 años, y cuando ellos tenían 14, 15, de golpe escuchan Korn, que es una música nueva, que es un metal nuevo, que es un gutural bastante podrido, que tienen más cojones que muchas otras bandas, y claro, hay mucha gente que dice, ese no es metal, eso es metal. Lo que pasa es que lo que no queremos ver es que es una evolución y es un paso más adelante de eso. Entonces, claro, el Load de Metallica a mí me parece que es un disco impresionante por lo que se ha conseguido. Que se hayan pintado los ojos, me hincha las pelotas, y que es una cosa mucho más floja, es vale. Pero después nos quejamos de decir, bueno, pero es un artista que ha intentado hacer algo nuevo. Que no te gusta, perfecto. Pero ha ganado un público bastante, bastante más importante. Tal vez no sea el ejemplo más adecuado a esto. Tal vez tendríamos que pensar un poco más, o tendría que pensarse un poco más en otras bandas que puedan dar una especie de evolución, abandonando lo que han hecho al principio, y que han evolucionado, creo yo, a otros sonidos y otro tipo de mezcla, y ahora mismo no se me ocurre, pero lo voy a pensar un poco. No, vamos a ver, Sebas, si me parece súper loable, por ejemplo, lo que tú estás diciendo, Wither, he dicho rock alternativo y no metal alternativo. Yo Wither no lo meto dentro del metal ni de coña, porque no tiene de esas tendencias, es rock. Entonces, entendí mal eso, pero... Vale, no, es que no he nombrado a... yo he dicho, de la misma manera que en los 80 o principios de los 90 se nombró a Wither o a Pixies como rock alternativo. Pero que da igual, si es lo de menos. Además, yo no lo critico. Yo lo que estoy diciendo es que al Big Four siempre se les ha nombrado como bandas representantes de un género musical, porque al Big Four se nombró por el thrash metal, por ser los cuatro grandes del thrash metal. No son thrash metal la mitad de ellos hoy en día, los últimos 20 años. Claro, por tanto, esa denominación del Big Four deja de tener sentido, porque en un principio es una etiqueta. Estamos hablando de etiquetas y esto es filosofía barata, o sea, esto no tiene importancia en el fondo, pero es una defensión. No estoy echando por tierra el trabajo de Metallica como banda de Megadeth. Lo que estoy defendiendo es una denominación de una etiqueta que se le pone al thrash metal, en cuanto hay cuatro bandas, o cinco, o seis, que esa etiqueta de thrash metal ya llevan más a gala desde el principio de los tiempos, manteniéndolo en los momentos duros y actualmente estando más en forma que otras, ¿vale? Entonces, que me extraña que un promotor, por ejemplo, que son muchos bastante listos, no hayan creado, vuelvo a sacar la palabra alternativo, ¿vale? No haya sacado unos cuatro alternativos, ¿vale? Una gira con los cuatro grandes del thrash actuales, aunque sean viejos. De la misma manera que en Europa, las cuatro bandas principales de ese Big Four, aunque en Estados Unidos no los tuviesen en cuenta, pero para Europa eran nuestros cuatro jinetes, eran nuestras cuatro bandas, que eran Destruction, Sodom, Tankard y Creator. En Estados Unidos esa etiqueta ha dejado de tener sentido con cuatro bandas de estas, porque Slayer no existe, Megadeth ha dado los bandazos que ha dado, Anthrax siempre han ido por la línea fina, por la fina línea, pero a pesar de todos, para mí, son de los que más dignidad tienen de todos, porque han mantenido dentro de lo que cabe, bueno, a pesar de cambios de cantante y todo, un estilo bastante definido y con una calidad bastante alta. Y Metallica, que son la banda más grande de la historia del metal. O sea, si es que yo ahí no voy a quitar nada. Pero que me extraña que no haya salido un cartel alternativo, una gira alternativa, algo haciendo frente a eso, proponiendo Overkill, Testament, Exodus o Flaws and Agents, por ejemplo. Si nos fuésemos a Canadá y cogiésemos a Annihilator, me parece bien, porque hubo al principio de los 90, no sé si recuerdas, mitades de los 90, una especie de festival también. No fue un festival, fue una gira donde metieron a Annihilator, Slayer, Megadeth y no sé si otra banda, y hicieron una especie de... Cuando Metallica se separó del Big Four, que fue por su cuenta, ya tenía... Ya en vez de hacer giras con bandas clásicas o bandas de este tipo, se fueron, no sé si recuerdas, una gira con Guns N' Roses, que incluso metieron en algún momento, claro, ahí se creó una división, ¿no? Ahí Metallica se alejó de este movimiento y se fue al mainstream, vamos a poner, ¿no? Entonces, se creó un movimiento diferente donde metieron a Megadeth, metieron a Slayer, metieron a Annihilator, estuvo de entrar, me parece, Creator, no sé si entraron o no Overkill, y en los 90 hubo una gira con esta serie de grupos que fue por todo el mundo, como un cartel un poquito... dando pero, a entender. Pero esas giras fueron una locura, o sea, quiero decir dos cosas. Sí. ¿No? Primero, me sigue escociendo cuando decís que Megadeth da bandazos. O sea, Megadeth habrá tenido como mucho dos discos regulares, como mucho. El resto son discos que están por encima de la media de cualquiera de estas bandas que estas tienen. Incluso yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Sobre todo con los bandazos de cambios de formación, que eso es así, con las historias que ha tenido Dave Mustaine, que ha ido, ya ha venido, ya ha hecho lo que le ha dado la gana, en el sentido no se ha aclarado ni él, que iba a dejárselo, ha vuelto, que no tocaba la guitarra, que tocaba la guitarra. Para mí esos son bandazos, Sebas. Bueno, pero para mí eso no, por eso te digo. Entonces, de vuelta, esta cosa de es que el Big Four, esto que está nombrando del Big Four, existe en Europa, ¿entendés? En América, el concepto de Big Four Ni se lo nombra. No, es, o sea, verdad. Esto es algo, Sebas, que se ha nombrado aquí en Europa. No, ni en la Billboard, ni ni en la Rolling Stone se hablaba del Me Big encanta, Four. Me encanta discutir esto porque hay una gira que se, hasta además hay un DVD editado por Metallica, Slayer, Megadeth, que se llama The Big Four. Sebas. Claro, pero es que claro, no. Eso era una especie de ironía, ¿me entendés? Por eso te digo. Ahora si Slayer está muerto. Hasta antes de la pandemia habían dado un concierto increíble, no están muertos, sino que están viejos los tipos y no tienen ganas de meterse en todo eso. Y todas estas giras que están nombrando, como la de Guns N' Roses con Metallica, que fue un desastre, o sea, a nivel de recaudación fue un bombazo, pero cuando Metallica recuperó sus derechos sobre las canciones y ya se dieron cuenta que no solamente necesitaban un sello discográfico, sino que ellos mismos podían hacerlo, dijeron, se van todos a tomar por culo, yo no voy a compartir más mi dinero, que me parece fantástico, que es lo mismo que hizo Guns N' Roses, porque yo ya tengo la estructura para hacerlo, que tal vez Megadeth en ese momento no lo tenía, pero ya después del Eutanasia, Megadeth hizo ese disco que es uno de los más flojos que tiene, agarró un montón de pasta, que evidentemente fue uno de los que más vendió, porque era todo el boom de la MTV y de ese metal que estaba resurgiendo, y después de ahí en adelante sí, habrán tenido un par de años flojos, pero vos hablas con cualquier fanático de Megadeth y te puede decir de pe a pa cuáles son los discazos del 2004 en adelante y cuáles son los hits. ¿Por qué? Porque es un tipo que es un guitarrista súper dotado, está loco como todos los demás, y no se escuece que el tipo de un día diga una cosa y diga otra, y después levantamos cada pelotudez a los de Tankard, que decir, yo qué sé, no sé, me parece a mí, pero quiero decir, este diálogo entre un europeo y un americano me parece que es bastante interesante porque vemos las cosas de una manera completamente distinta, por lo que hemos vivido. Sí, sí, sí, yo creo que en ese aspecto, de todas maneras, nunca nos pondremos de acuerdo porque Eutanasia, que tú estás comentando que tal, a mí me parece uno de los mejores discos de Megadeth. Imagínate lo que son las cosas. Mi disco favorito es Come Down to Extinction, por ejemplo, ¿no? Y el Rust in Peace también me gustan. Pero no me considero fanático de Megadeth. Aquí, por ejemplo, Osvaldo hubiese entrado un poquito más, porque él es más fanático de Megadeth. No lo sé, en este aspecto es complicado. Sabes que habíamos quedado para hacer un programa corto y tú sabes que eso es imposible en Rock and Amigos, sí, ¿no? Una cosa que te quería tirar para que veas cómo funcionaban las cosas en América. Yo me acuerdo el año 99, en una radio que estaba el Gordo Mesa, que era el cantante de Lobos, que había formado parte de B8, etcétera, una banda fundacional de Argentina, ¿no? Me escuchó pinchar el disco de un tema de Megadeth. Y cuando sale el programa, me le dice, che, pendejo, toma, aprende lo que es música. Y me tira un CD, y era uno de Creator. Yo hasta el año 99 no había escuchado Creator. Y él tampoco lo había escuchado hacía mucho tiempo. ¿Me entendés? Quiero decir, mirá lo que cuesta. Y él había venido un viaje a Europa. Alguien se lo había recomendado y se había comprado unos discos de Creator. Y ahí había conocido a esta movida europea del thrash, ¿entendés? Pero para nosotros Europa siempre ha sido una cosa, quiero decir, no por menospreciarla, pero como ha costado tanto que entre en América, ¿entendés? Ha costado tanto a nivel promocional que entre, es como que era más complicado acceder a este tipo de bandas. Ya. Por eso tal vez está. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, Sebas. Lo que pasa es que hablas de América y queda muy generalizado. Y las bandas europeas, a finales de los 80 y principios de los 90, en Norteamérica ya estaban entrando. Ya tuvieron acuerdos. Hemos hecho los monográficos de Creator y tal. Hay acuerdos donde EMI intenta meter a Helloween, intenta meter a Creator. Tienen cierto éxito. Lo que pasa es que que tiene la mala suerte de entrar en el momento en que el heavy metal deja de tener éxito y tiene éxito todos estos metales de nuevas generaciones, como es el groove metal, como luego fue el industrial, punk rock y tal. Pero bueno, ¿viste esas películas cuando se hacen los chistes como en la película de Batman Begins? Cuando se están bañando en una piscina ahí en medio de un hotel, que dicen, no, es que son europeos. Es que lo que, ¿me entendés? Es una cosa así como diciendo, no es que, a ver, Helloween y Creator son bandas, pero increíbles, ¿vale? No quiero que se entienda lo que estoy diciendo, no estoy menospreciando las bandas. Lo que estoy diciendo es que las giras que hacían ahí, ¿cuántas personas iban a verlo? Con mucha suerte, los metían en festivales, con mucha suerte, en los 90 se han comido cada palo ahí, que sí. Pero si yo no hay sitios eso. Donde han llevado sus 20.000, 30.000 personas, pero. Pero sí, estoy de acuerdo, sí. No voy a negarlo en absoluto. Yo todo eso no voy a discutir. Yo lo que estoy diciendo. Entiendo. Yo entiendo esto surge. Que les duela que Korn venda más discos que Helloween. A mí no me sabe mucho. Mal. A mí no me sabe mal. No me sabe. Es que a mí, que venda una banda más que otra, es que a mí, ¿por qué me tiene que saber mal? Si a mí no me afecta económicamente. Incluso. No por económico, pero es un poco así. Ayer, cuando grabamos el radio, dijiste: no hablemos de fútbol porque esto va a terminar mal. Pero la persona te voy a decir: mira, no hablemos de metal. No, es porque el fútbol. Ya sé, es un chiste. No, porque el tema del fútbol, yo no hablo, es que estoy desconectado por completo del fútbol, entonces no puedo, y además entraríamos en otra guerra, sería algo completamente todavía menor. Por eso te digo que la visión no es más global que a mí me ha dado, por eso son cosas que te digo de verdad, voy a intentar ver si podemos hacer una conversación con algunos otros periodistas de América en general, en global, ¿no? Porque Helloween cuando fue a Argentina, por ejemplo, tocó en el estadio de Ferrocarril Oeste, que era para unas 60.000 personas, ¿entendés? Y prácticamente lo llenaron, hubo bastante gente, mucha gente, fueron muchos músicos, incluso fueron muchísimos músicos que no eran oyentes de metal regulares, pero sabían que estaban yendo a ver un espectáculo de músicos increíbles y únicos, ¿me entendés? Eran ultra respetados. Pero claro, después la gente, cuando te pones a escuchar la música que suena, el metal que suena en Sudamérica, está bastante alejado de eso porque han hecho un metal, el metal pesado que se llamó, un género distinto también evidentemente con influencias. Pero por ejemplo, y con esto ya cierro, ¿no? Cuando estaba viendo un documental de hardcore argentino, para que digas algo, cuando estaban mirando, ellos miraban, los pibes de nuestra época, en el 94, estaban comenzando con bandas, miraban los vídeos de músicos europeos que decían, sí, con el poco dinero que me da el paro, me compré un equipo este. Y en Argentina miraban y decían, ¿el Estado te paga cuando vos no estás trabajando? O sea, ¿cómo hace? ¿En serio? ¿Me entendés? O sea, para que captemos esa diferencia. Entonces, claro, los recursos técnicos que puede tener un europeo y que podés ir a un centro cívico y aprender guitarra gratis, etc. En Argentina eso no ocurre, ni en Brasil, ni en Bolivia, ni en Chile, en ningún lado. Entonces creo que tal vez esa diferencia es un poco, ¿no?, la que marca. Quiero decir, lo estoy comentando esto para que tengamos una visión más global de cómo son las diferencias generacionales y por qué tal vez hay esta especie de discusión, por llamarlo de alguna manera, que estamos manteniendo. Bueno, sí, la verdad al final es que no tiene importancia. Como te he dicho, en el fondo a ti ni nos va, o sea, es que ni nos va ni nos viene, pero siempre me gusta sacar un poco pues este debate para ver de diferentes puntos de vista. Y todo para hablar de una banda que es de Gothic Metal, que voy a hablar ahora, pero bueno, como hemos hablado del tema de Metallica o Megadeth, te voy a dar la libertad de que me elijas o un tema de Megadeth o de Metallica, la banda que prefieras, el tema que quieras. Mira, no hace falta ni que sea novedad para que veas la importancia que le doy. Me tenés que dar un minuto. Vale, va. Para que lo busque. Ah, ¿qué? ¿Pero tú no eres muy seguidor de Metallica ni de Megadeth? Yo soy muy seguidor de Metallica y de Megadeth, pero tengo una memoria del orto. Yo te pasé los temas que vamos a pinchar, pero sabes que no me lo sé. Si querés por algo, te pongo un tema de Korn o de Slipknot, que me parece que es... Pero bueno, también sé que se van a enojar mucho si van a quitar el podcast. ¿Te lo sabes más, los títulos de Korn y Slipknot? No, dame un segundo que te lo busque. Sí, hombre, sí, búscalo. O pone pause, yo qué sé. No voy a poner pause, que la gente escuche, que la gente lo sepa. Y así, mientras voy hablando y voy diciendo que, bueno, dentro de este debate que en el fondo ha sido todo improvisado, ha sido así porque esto pasa así, para esto se llama el programa Rock Entre Amigos. Pues bueno, si queréis entrar en el debate, si queréis escribirnos en iVoox, enviarnos un mensaje a rockentreamigospodcast@gmail.com, podéis por Facebook, por donde queráis, entrar en este pequeño debate. ¿Veis que tiene sentido que hace unos años todavía se llamara The Big Four a estas cuatro bandas? Porque, bueno, como decía yo, se denomina Big Four a las cuatro grandes bandas del thrash metal. ¿O creéis que es más lógico que hubiese habido un cambio de cartel, o que se hubiese hecho un cartel diferente, o que otra gente, otros promotores, o las mismas bandas se hubiesen juntado por su cuenta y hubiesen creado un The Big Four Alternative, o The Big Alternative Four, o The Alternative Big Four, como sea, como se denomine en inglés? Así que vosotros diréis. Sebas, ¿ya los has encontrado o qué? Sí, del disco Distopia. Vale. Del 2016. Sí. ¿Lo tenés más o menos ese disco? Sí, hombre, sí. Ese es el primero con el brasileño, ¿no? Con Kiko Laurelio, ¿es? Puede ser. Puede ser, no lo sé, ya te digo, hace un rato que yo no me sé la forma, yo no me sé los nombres de la gente, yo me guío por los números de la camiseta, ¿viste? Madre mía, estás perdiendo, no sé si después de esto vas a poder continuar con Rock Entre Amigos, Sebas. Yo creo que no, ya me van a echar del podcast de metaleros LGBTI, así que ya me imagino cómo va a seguir todo esto. Ahora cuando salgas de casa tendrás ahí una manifestación de seguidores de REA pidiendo tu dimisión. No, esto es Sevilla, aquí cuando llueve la gente no sale para nada. Ah, bueno, pues entonces tienes suerte de hacer el programa. Tranquilo, sí, tranquilo, pero mis compañeros de Sevilla Metal también tengo varios cruces como ellos. Cuando hay un festival, cuando hay un concierto de heavy metal, cuando viene Leo Jiménez y no sé qué, se dan de palos para ir. Ahora, cuando hay que ir a ver a Ceniza del Edén, no va nadie, tengo que ir solo nada más. Mira. Bueno, el tema que a mí me parece que es maravilloso es Poison of Shadows. Vale, correcto. De Metal, el disco de Distopia. Para mí, que no fue single ni nada, pero discúlpenme, les repito. Yo soy sudamericano y me gusta el metalcore. Ya está. Me disculpo. Bueno, vamos a ver. Siempre tenemos que tener alguna oveja negra en todas las familias. Y en Rock Entre Amigos no vamos a ser menos. Así que vamos con este Megadeth, Poison of Shadows. Thank you. Bien, Sebas, después de fumarnos la pipa de la paz, de que no sabemos la pipa de la paz realmente que llevaba adentro, ¿qué tipo de hierba le has arsénico metido? Arsénico te puse, arsénico. Ya decía, como la película, arsénico por compasión, ¿eh? Tú por compasión, tú quieres acabar conmigo y hacerte con las riendas de Rogo entre Amigos. Dilo ahora a la audiencia, dilo. Vamos, va, atrévete. No. Mi plan primero es conquistar Londres. Después Sevilla Metal y después Rock entre Amigos. Vale, ¿ese es el orden? Vale. Sí, vale, sí. Vale, ahora cuando caiga Sevilla Metal, pues ya estaré yo remojando mis balas, ¿no? Que dicen, vale, perfecto. Bueno, nos vamos a terrenos oscuros. Cemetery Echo, banda de Estados Unidos, de Nueva York. Practican un rock gótico bastante típico de la escena ochentera de Inglaterra. Parecido a los Fields of, un cruce entre Fields of Nephilim o Sister Mercy. Sabéis, los oyentes de REA, que soy un auténtico fanático del rock gótico. Quien no ha tenido la oportunidad de escuchar el programa de la movida a la escena oscura actual, todo el movimiento oscuro, 40 años de movimiento oscuro en España, pues bueno, yo creo que pierde el tiempo porque tiene que ir a escucharlo ya. Lo hice con Alberto Monreal y la verdad es que sorprendente todas las bandas que pusimos y esa evolución, ¿no? Llegamos a meter a grupos como Héroes del Silencio, incluso Alaska y los Pegamoides, o Dinarama, metimos el último peldaño, metimos, bueno, Gólgota. Me sorprendió muchísimo ese podcast que los comentábamos en el grupo también con Chetan, cuando salió el tema del silencio, ¿no? ¿Ves? Es verdad. Hay un poco el desconocimiento de uno, lo que le llega y con lo que se queda, porque nosotros en Sudamérica, Héroes del Silencio es una banda ultra seguida, ultra dorada, bueno, tengo que explicar por qué. Claro. Pero jamás la hubiéramos relacionado con el movimiento gótico, al contrario. Si teníamos que buscarle un símil, estábamos tal vez más cerca de Aerosmith, ¿no? Por dar una imagen, ¿no? O algo por el estilo, pero jamás con el gótico. Muy interesante ese programa aquí, que me gustó mucho. Bueno, la verdad es que sí que Héroes del Silencio desde el principio se les metió en el terreno del gótico. Ellos vestían mucho de negro en sus primeras épocas. Luego Bunbury tiene ya ese cambio un poquito. También hay que tener en cuenta, como contamos en el programa, para que no voy a destiparlo mucho porque yo creo que es interesante que la gente lo escuche, ¿no? Que hay que tener en cuenta que el movimiento gótico a finales de los 80 y principios de los 90, como todos los géneros puros, tienen una crisis y entran más las fusiones de otros estilos. Y entonces, claro, Héroes del Silencio nace en una época donde la movida ha terminado de existir, deja de existir como a mitad de los 80, un poquito más adelante, y se hace con el éxito el pop rock español, el llamado pop rock español, de bandas como, por ejemplo, Duke and Do, Los Rebeldes, que vienen todos del rockabilly, o vienen de la movida, o vienen del punk, pero han transformado su sonido a música normal, a música típica pop. Y entonces Héroes del Silencio está ahí navegando entre ese terreno del pop rock español y esos terrenos un poquito más góticos, pero que en ese momento no estaban teniendo éxito. Por tanto, pues bandas como Las Novias, Los Niños de Brasil, prácticamente se quedaron en el ostracismo, ¿no? Incluso bandas de metal gótico que hablamos, Gothic Sex, no sé, hablamos de un montón de bandas que se quedan ahí y al final no pasa nada. Y Héroes del Silencio, desde aquí sí que en un principio están adscritos al movimiento oscuro, pero ¿qué pasa? Que el éxito masivo, el ir a terrenos un poquito más hard rockeros luego, a partir del Senderos de Traición, ¿no? Que podríamos decir que es el disco más gótico. Claro, ya se les mete en otro sitio, pero claro, tienen mucho seguidor del gótico. Entonces yo creo que todo eso es interesante, este tipo de programas, por este hecho, ¿no? Porque empiezas a averiguar cosas que nunca te podrías esperar. Totalmente, claro. Aparte, justo, ¿no? Es que un poco también volvemos a eso, de cómo han comenzado las bandas, y después en algún momento alguien habrá dicho, pero yo ahora quiero hacer otra cosa, ya está todo bien, ¿no? Incluso creo que uno mismo, cuando hace esa especie de repaso de su vida y está orgulloso de los primeros pasos que ha dado, calculo que los primeros podcasts que has hecho también, si los escuchas ahora te gustan, pero les ha ido variando cosas, y después de decir, bueno, esto ya me gustaría hacerlo de otra manera. Correcto. Entonces, bueno, Bunbury ha sido una figura arrasadora, tanto por carisma, por personalidad, como bueno, después tristemente el juicio este que tiene por plagio, la verdad que a mí me dolió bastante, ¿no? Sí. Y creo que se lo tiene merecido por el Flamingo Rock, un poco creo que es por eso. Pero bueno, no sé, son héroes de la niñez de uno y más que nada por el carisma que tenían, sí. Porque me parecen que eran artistas increíbles. Y bueno, que cuando somos jóvenes siempre tratamos con cariño todas esas bandas que nos hicieron descubrir el amor por la música, ¿no? Así que bueno. Cementerio Eco. Ya ves, Sebas, es que esto de rock entre amigos, esto es una locura. Bueno, banda gótica, como hemos dicho, más cercana al movimiento inglés que al movimiento siniestro americano de bandas como The Cramps, por ejemplo. Aunque, bueno, puede ser que tiene algo de cristiandad, como puse en la crítica que hice para Necromans, pero súper interesantes, muy oscuro, súper recomendable. Disco Come Share My Soul. Bueno, es curioso, un disco que editaron el año pasado, hace ya un año y algo, solo en digital, y ante el relativo éxito que han tenido, han decidido editarlo en formato físico. Creo que va a ser una de las modas del futuro. Creo que las bandas se atreverán a editarlo en digital, que tiene cierto éxito, guay demanda. Se edita en físico y creo que es el método más seguro y creo que es la mejor manera, ¿eh? Sí. Para ir sobre que... seguro, Sebas, para ir sobre seguro, ¿no? Completamente de acuerdo, sí. Incluso, mira, hablando hace un rato de Exodus estuvo haciendo la campaña de preventa hasta el disco salió a la venta el 22 de noviembre, ¿no? Y hasta el 21 había tirado dos o tres singles y lo podías comprar el físico en preventa, etcétera, la descarga digital, tiki tiki. Correcto. Y eso fue ayer viernes, bueno, ayer a las 3 de la tarde ya estaba en YouTube el disco completo, gratis. Entonces es como diciendo, bueno, lo que no vendimos hasta ahora ya lo venderemos. Claro, ¿no? Cosa claro. Por el estilo, que me parece muy, muy bien. Claro, además la preventa lo que te sirve es para tener una estimación de lo que tienes que fabricar y no quedarte, por ejemplo, si vendes en preventa 500, pues fabricas 1000, te aseguras que está pagada la edición de 1000 discos, es un decir, ¿no? Estoy hablando por arriba. Sí, sí, totalmente. Y no pierdes, y no pierdes. Luego, otras bandas que tienen menos tirón, que ahí está la diferencia, ¿no? Exodus tiene un nombre, tiene cierta gente siguiéndole, tienen, podríamos decir, un tanto por ciento de ventas hechas, pero una banda desconocida que empieza de nuevo, empieza de cero, pues bueno, ante esa duda de cómo puede resultar un disco debut, en este caso, pues creo que es una buena manera. Así que vamos a escuchar el tema Your Disease de Come Share My Song, de estos Cemetery Echo, rock gótico de calidad. Yeah. Bien, y no nos alejamos tanto del gótico, porque a pesar de que nos metemos en un grupo que divide a la gente, de otro grupo polémico, nos vamos con Cradle of Filth. Joder, banda difícil de definir, porque si los metemos en un sitio, esa gente te los critica, los metemos en otro, te los critican los otros y estamos un poco en medio, ¿no? Y a mí me parece, yo tengo que decir que yo tengo debilidad por Cradle of Filth, me vuelve loco, y este último disco es que me ha parecido una auténtica maravilla, Sebas. A mí también, vos sabés que últimamente este año estoy intentando tomar más riesgo, ¿no? A ver si pasa algo. En mi vida, entonces, cuando salió la pregunta en el grupo de Rock Culture de quién lo quería reseñar, dije, mira, voy. ¿Y por qué lo digo? Lo mismo con el Lexus, ¿no? Diciendo, bueno, están estas diatribas entre la gente que es ultra fan y no puedes hablar mal del disco, y la gente que es ultra fan y no puedes hablar bien del disco, ¿no? Entonces dije, mira, me la juego, lo voy a escuchar. No he sido un gran seguidor de Cradle of Filth. Los conozco, evidentemente, he escuchado cosas y demás en recopilaciones, etcétera, pero no a nivel tan profundo. Digo, bueno, a ver qué tal es escuchar, sentarme a escuchar un disco completo. Y en una tarde me lo escuché 4 veces, del tirón, increíble, porque me pareció tan cargado de cosas emocionales, de cosas líricas, de cosas extremas, de cosas oscuras y de cosas muy, muy bien trabajadas, que me dejó sorprendido. La verdad me parece que ha sido un disco increíble. Después empecé a escuchar en retrospectiva los primeros discos y demás, y digo, es que claro, ¿no? Qué suerte poder escucharlo de esta manera, ¿no? Como descubrirlo cuando ya están en una edad muy avanzada, ir al primer disco y decir, joder, mirá lo que han avanzado estos tipos y qué bien todo lo que han hecho y cómo lo han hecho, sobre todo. Claro. Yo sí que soy seguidor de los Cradle, los he ido descubriendo progresivamente, o sea, yo he seguido la carrera de ellos desde el principio. Yo no, para mi opinión, al contrario que mucha gente, yo no le veo disco malo. Veo discos más flojos que otros, pero no veo una banda con disco malo. Mucha gente va a decir, el Pornography. A mí me sigue gustando el Pornography, me flipa el Nymphetamine. Es que me gusta cada disco que han sacado. El Guspidos de Evil Flesh. Es que me gusta el Manticora, todos. Pero he encontrado algo en este disco que me ha devuelto una frescura que quizás habían perdido, ¿no? Porque a mí el estilo de una banda es lo que pasa, que cuando te gusta el estilo de una banda, sea más fresco o no, normalmente la banda te gusta, porque bueno, hay un estilo definido y tiene unos parámetros que, bueno, empatizan con el oyente en ese momento. Ya con el disco anterior me di cuenta, porque entraron 2 nuevos miembros, y con el disco anterior ya volvieron un poco a sus orígenes en el Hammer of the Witches, pero en este disco lo que me he dado cuenta es que utilizando los mismos elementos que han venido utilizando siempre, o sea, esos conceptos orquestales, esas atmósferas, lo que son los ritmos muy heavy, muy rítmicos, momentos de black, momentos de death, momentos de gothic, toda esa mezcla está toda en este disco, pero más simplificada, mucho más básica. Los elementos orquestales son más básicos que otras veces, los riffs de guitarra son más directos, lo que son los cambios de ritmo o los punteos son más clásicos dentro del heavy metal, y al final toda esa simplicidad de cada elemento se ha juntado y ha hecho un tótem, o sea, ha hecho un total, para mí, pues posiblemente el mejor disco de casi 15 o 20 años. Completamente de acuerdo con todos los detalles que dice el disco, ¿no? Sobre todo me quedo con eso de los momentos black, momentos dead, momentos extremos y la guitarra que cuando aparece te tira unos punteos ultra virtuosos y ya está, un ratito, ¿no? Como correcto. Decir, lo tenemos, listo. No voy a tener un solo de 7 minutos con 27, no. Increíble, la dosis justa. Sí, efectivamente. Bueno, ellos muchas veces en los últimos discos, quizás mucha gente, es que han metido demasiado, o sea, demasiada orquestación, demasiado ritmo de guitarra, demasiado doble bombo, demasiados cambios, todo ahí compactado, y aquí está todo más distribuido, mucho más separado todo, mucho más básico todo, mucho más definido todo, y los temas tampoco son densos de por sí, porque son todos bastante simples dentro de lo que cabe, pero metiendo todos esos elementos que he dicho yo, y la verdad es que se hace súper ameno. Curioso, disco súper largo, con 13 o 14 temas, que podía haberse hecho un suplicio para el que no es seguidor, y a mí me parece que pasa volando el disco porque es una auténtica maravilla en ese aspecto. O sea, se hace súper dinámico el trabajo, ¿eh? Yo creo que los ayuda mucho también esa cosa, ¿no? De como cuando, bueno, no es que fuera mucho a la ópera, pero cuando uno va a la ópera, ¿no? O a ver eso, se sienta y empieza a ver cómo van los intermezzos, etcétera. Bueno, para mí es eso, es toda una composición, es como una sola canción dividida en secciones con cosas y te va contando una historia que tal vez no, pero bueno, a mí me generó esa cosa, entre ese goticismo, ¿no? De ir caminando, bebiendo copitas de ajenjo ahí por los lagos podridos de Manchester, o esas ciudades horribles que tiene Inglaterra. No sé, me pareció como muy, muy, muy así, ese tipo de goticismo, por llamarlo de alguna manera. Pues bueno, vamos a dejar de hablar, porque como siempre nos enganchamos aquí a debatir. Es curioso, esta vez no hemos discutido. Así que antes de que nos pongamos a discutir, vamos a meter el tema de los Cradlefield, Necromantic Fantasies, de este último trabajo, Existence is Futile. We'll be right back. Tras escuchar a Cradle of Filth, este temazo, Necromantic Fantasies, vamos con Exdeo, una de mis bandas predilectas. Antes he hablado de Belacor, otra de mis bandas predilectas del death metal épico, sinfónico, del melódico, del conceptual, del atmosférico, son Exdeo, banda que realmente son los Cataclysm, lo para que tienen el teclista de Cara Jangren ahí apoyando en las orquestaciones. ¿En qué podemos diferenciar, por ejemplo, a los de Exdeo de otras bandas? Sebas, esta banda que es canadiense, pero de origen italiano, o sea, ellos son de familiares italianos, lo que decidieron, lo he dicho varias veces en este podcast, en otros programas, ¿no? Es coger las raíces del Imperio Romano, o sea, y darlos, hacer un estudio histórico, ¿no? A base de hacer discos. Y en este caso le toca a Nero, hacen un repaso los 13 años de Nero como emperador. Anteriormente pues hicieron la fundación de Roma con el Romulus, han hecho por ejemplo la historia de Calígula en el segundo disco, o por ejemplo las batallas de lo que serían los cartagineses contra los romanos, ¿no? ¿Cómo se llamaban esas batallas? Hostia, no me acuerdo. Las guerras púnicas. Las guerras púnicas. Estaba. Puede ser. Atrás. Sí, las guerras púnicas con Aníbal y todo eso, el paso de los elefantes por Iberia, por lo que es lo que era España, Francia hasta llegar a Roma. Bueno, todas esas guerras en el disco anterior de Immortal Wars. Y ahora, pues ha tocado a Nero. Sebas, discazo. Lo que estábamos hablando anteriormente de Cradle of Filth en el aspecto un poquito más oscuro. Aquí nos vamos al death metal más clásico, con momentos un poco clásico, tirando a lo que podríamos decir más del death metal melódico, ¿no? No llega a ser lo que eran death ni nada de eso, ¿no? Estamos hablando con un death metal un poquito más pausado, bastante con ramalazos de los In Flames más puros, por ejemplo. Quien conozca Cataclysm, pues los Cataclysm más de última época. Y le meten unas orquestaciones, unas ambientaciones que a mí... Es que es una debilidad, es una auténtica flipada. Este disco han sacado curiosamente una edición limitada donde las orquestaciones van aparte, lo cual es que vale una fortuna, la puta edición es, y por eso pues no podría hacerme con ella. Pero la verdad es que si escucháis atentamente todas las orquestaciones que tiene este disco, es que es maravilloso, no tiene nada que envidiar a cualquier banda sonora de cualquier película. Parece que estés inmerso en cualquier película de romanos, en Espartaco o en cualquiera de estas, y la verdad es que es una auténtica maravilla, Sebas. Súper recomendable que lo escuches, así que te lo dejo ahí en bandeja, ¿eh? Dale, esta tarde me voy a poner con eso, con un gramo de chocolate. una onza, que a veces vale, no pasa nada. Para estas cosas europeas me encantan. Está sembrado. Hoy está sembrado. Vamos a hacer esto de grabar por la mañana. Estoy viendo que hay que cambiar como sea esto. Esto hacía tiempo que no pasaba. Totalmente, sí. Bueno, vamos a escuchar entonces What Artist Die in Me, el artista que hay en mí. ¿Qué artista hay en mí? Podríamos decir es una confirmación de lo que se consideraba Nero, o de lo que supuestamente se consideraba Nero, porque a Nero siempre se le ha considerado un emperador salvaje. Bueno, mucha gente critica, bueno, dice que realmente no fue así. Como siempre, la historia es muy relativa, dependiendo de quién la escribe, quién la lea y quién la traduzca, se pueden convertir en una cosa o en otra. Pero bueno, disfrutad de este What Artist Die in Me, de estos Exdeo, del último disco, The 13 Years of Nero. Bien, Sebas, y vamos a realmente a lo que es el plato principal del programa, que es la entrevista con Crisis, que tuviste tú la oportunidad de entrevistar a Julio Bazuca. Me das envidia porque me hubiese encantado entrevistarlo, me parece un personajazo. Así que, si no pasa nada, cuando saquen trabajo nuevo, volveremos a encontrarnos con él para poder hacer más que la entrevista que tú has hecho, que has hecho una entrevista más de presente, también un poquito del pasado, pues sobre todo de presente, de las circunstancias de la pandemia, de lo que han sido las últimas giras, de un viaje histórico de la carrera de Crisis. Por tanto, me has dejado ahí una puerta para volver a encontrarme con él, y en ese aspecto, pues bueno, estoy un poco contento por eso, porque puedo volver a retomar esa entrevista que tú has terminado con él para retomarla desde un punto más anterior. Como dijimos en el programa que hicimos de Real Metal Magazine, cogería el DeLorean con Michael J. Fox y me iría para atrás para empezar la carrera de ellos. Pero muy interesante la entrevista que has hecho con Julio, ¿eh? Sí, bueno, eso es verdad. Yo tengo ese pequeño vicio, ¿no? De centrarme más en lo que es la actualidad y el presente, sobre todo de este tipo de bandas que a mí, la verdad, me han deslumbrado. Desde que estoy en España, creo que es la banda de la actualidad española del metal. Justamente, mira, cuando el otro día, cuando escuchaba, vuelvo a Exodus, ¿no? Escuchaba Exodus y las voces y la manera de la velocidad y esa garra que no se apaga nunca, dije, coño, es Crisis. O sea, para mí es esa comparación, ¿no? Muchas veces hablamos de que Angelus a Patria está más cerca de Pantera, viste, una cosa por el estilo, sobre todo con el último trabajo, no sé qué. Bueno, para mí Crisis se representa eso, y entiendo lo que genera en la gente, sobre todo cómo, lo bien que les está yendo afuera, la gira que han hecho por Europa, por Alemania, justamente antes de que tuviéramos la entrevista, lo bien que les ha ido, que prácticamente fue sold out. La gente muy muy fanática de ese tipo de música, y me encontré con una persona ultra cercana, ultra profesional. Son todos muy muy profesionales, aunque no lo sea. Me explico, porque sí, ya van a ver a lo largo de la entrevista las cosas que va contando, o sea, lo en serio que se toman lo que es Crisis, la entidad que le están dando particularmente, y cómo llegaron a eso, o sea, y cómo lo están gestionando ahora mismo. Hablamos de su gira previa a la pandemia también, que fue el Underground Tour, que fue una cosa también muy, muy, muy, muy, muy, muy apreciada por la gente. Eso es lo que quiero decir, ¿me entiendes? Hacen cosas que la gente las agradece, que el fan dice, uy, mira qué interesante, siempre están con alguna cosa nueva, siempre están con algún detalle, siempre están con algo que te entretiene, y bueno, eso está en esa cabeza que tienen estos cuatro psicópatas del metal. Yo, si tuviese que hacer un símil, imagínate que una banda, pues siempre busca miras altas, ¿no? Buscar más allá, ir lo más arriba posible. Entonces siempre irían con la cabeza hacia arriba porque quieren subir, ¿no? En éxito, en fama, en lo que sea. Pero a mí Crisis me da la sensación de que es esa banda que mira hacia arriba, pero de vez en cuando mira hacia abajo. ¿Me entiendes? Mira de dónde venimos. ¿Dónde queremos ir? Pero de dónde venimos, ¿no? Eso. Una banda que pondría, antes hemos discutido el tema del Big Four, ¿no? Pues yo perfectamente metería Crisis dentro de Testament, Overkill, Exodus y Flossan Angelsan. Me cuadran ahí. Y Angelus Apatrida me cuadran en los otros cuatro. Angelus Apatrida los pondría quizás en la zona de Metallica, Megadeth, por filosofía. O sea, que no te gustan Angelus Apatrida. No, a mí Angelus Apatrida me encantan. Me flipan. Eres un cabronazo de cuatro castañas, pero me flipan. Además, ¿para qué tengo que discutir si están en entrevista y todo? A mí, Angelus Apatrida me parecen una auténtica apisonadora, me parece una bandaza. Pero Crisis. Sí, ni hablar. Desde el primer día que los vi, me transmitieron algo. Me dieron una sensación. No digo esto que no lo tengan los de los Angelus, pero siempre tienes una empatización hacia una serie de bandas por lo que sea, ¿no? Y es cierta humildad. Eso no quiere decir que no lo tenga Angelus, sino lo que te transmite a la hora de hacer sus trabajos, cómo editan sus trabajos, cómo hacen sus giras, cómo hacen sus directos, en qué sellos están, cómo son su manera de trabajar a la hora de contactar con ellos. ¿Me entiendes? Porque a la hora de tratar con ellos, a mí Guillermo fue una auténtica flipada. Julio es igual. O sea, ahí no hay una diferencia tan grande. Pero luego, el poder llegar a ellos, hay cierta diferencia. O cómo son ellos a la hora de encarar una gira, hay cierta diferencia entre Angelus y Crisis a la hora de expresar su música, cómo editan los discos. No lo mismo Century Media que Listenable, aunque es un sello grande francés. ¿Me entiendes? Entonces, Sí. Son dos cosas diferentes. Entonces, me da la sensación luego en la entrevista que, por ejemplo, Angelus mira mucho, y es loable, a problemas sociales, a que echan la vista atrás, a que miran a gente diferente, tal, ¿no? Son muy, por decirlo de una manera, progresistas en todas sus ideas. Y Crisis es un poco más de ir a pie, ¿no? Del día a día, son más frikis, les mola más pasárselo bien, tienen unas miras mucho del día a día. Entonces lo veo tan diferente y tan parecido a mí en algunos aspectos que me quedan en dos puntos diferentes, siendo dos bandas que valoro a saco, ¿me entiendes? Totalmente de acuerdo, sí. Totalmente, sí. El discurso, ¿no? Quiero decir, el discurso bien entendido. Correcto. El mensaje que tiran, pero... Totalmente igual. Hay algo que quiero comentar, porque no sé si la gente lo sabe, pero me parecen que son pequeños detalles que suman mucho. Angelus a Patria el año pasado, después a toda la gente que le compró el disco en preventa, etcétera, no sé qué, para Navidades, ¿sí? Es la banda Angelus a Patria envió una tarjeta postal a todos los fans que tenían inscrito, toda la gente que había comprado un disco, con un regalo, con un autodeseo de regalo y una salutación. Gracias por haber compartido, colaborado con nosotros. Quiero decir, nadie lo tomó como un gesto de marketing, ¿entendés? Sino al contrario, lo tomaron como un gesto de agradecimiento, porque hay que tener en cuenta que ese sello para enviarlo cuesta dinero, claro. Cuesta dinero una persona o ellos mismos, tienen que estar horas ahí empaquetando, poniendo las direcciones, todo. Y eso no, ¿entendés?, se ve. Entonces, te repito, no lo vi como un gesto de marketing, lo vi como un gesto de agradecimiento, y decir, loco, sé que esto te va a gustar, sé que esto le llega a la gente, porque a mí es lo que me hubiera gustado que hiciera mi banda favorita por la que invertí. Correcto. Este dinero, que es lo que decía ayer un poco, ¿no? Este dinero que nos cuesta tanto ganarlo, ¿me entendés? Cuando uno se compra esto, lo que te hayan tenido ese detalle, me parece que es una cosa, pero maravillosa por parte de la gente de Angelus a Patria también. Por buen detalle que lo hayas dicho, porque es que aquí no hay bandos ni hay nada de eso. Es amor por la música, amor por estas dos bandas, que son las dos bandas bandera del thrash metal en España, fuera, a nivel internacional, aunque hay bandas en españolas como Bioblast que también tienen cierto tirón en países extranjeros. Pero bueno, vamos con Naughty for the Keep para empezar la entrevista que tuvo Sebas con Julio Bazoca, así que os dejo con este ratito tan interesante. Now there's one again! Estamos otra vez con el Rock Entre Amigos Podcast, gracias a la buena aventura de Quique Maiden, que nos ha permitido, y no puede estar hoy con nosotros en la grabación, pero que sí nos ha permitido participar en esta entrevista. Y es una gran alegría poder contactar con Crisis, puntualmente con Juli Bazuca, que es un hueco para atendernos. Y estamos, ¿qué tal, Juli? ¿Cómo te va? ¿Qué tal estamos? Un placer estar aquí. Buenísimo. Juli, a ver, vamos un poco a lo más reciente, ¿no? Acaban de llegar de una gira europea. Es la, o sea, la segunda o tercera que hacen, no estoy equivocado en eso, ¿no? Que sean unas cuantas ya. Unas cuantas más, yo creo que más de la tercera y más de la cuarta, diría. Ya está, sí, vale, pero un dato erróneo, espero que me disculpen. Pero, bueno, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo fue volver por fin a los escenarios con gente después de toda esta pandemia que fue una locura? Fue increíble, tío, porque, joder, esta pandemia nos ha afectado a todos muchísimo y, a ver, hemos estado pues prácticamente un año y medio, que sí que hemos hecho algunos shows, pero o han sido sin público o con el público sentado en mesas y tal, y claro, de repente volver de gira por Europa y con público de pie sin distancia, claro, con conciertos como solían ser antes de toda esta pandemia, ha sido una absoluta gozada, o sea, todavía no nos lo creemos. Vale, y bueno, la reacción de la gente también, ¿no? Quiero decir, ustedes ya, como bien decía, ya son bastante conocidos de más y todo, la ilusión, y me imagino que el público también habrá estado ultra desaforado, si bien la gente de ustedes siempre es bastante loca, en algún sentido. La gente genial, y hemos podido comprobar que la gente tenía ganas de concierto, tenía muchísimas ganas, y fue una locura noche tras noche. Es que no hubo un día que dijéramos... Hostia, hoy ha sido un poco flojillo y tal. No, ha sido una absoluta locura cada noche. Y, a ver, ¿y ustedes qué tal lo recibieron? ¿Cómo lo llevaban, no? Porque sé que hicieron este video del Hellfest, en el cual no había público, pero dieron absolutamente todo. Fue una locura, aparte con el nuevo atrecho, que es lo de la moto subiendo. un sonido genial. ¿Cómo es eso de actuar sin público, ¿no? Ponerte en la piel de la misma actuación, pero dándolo todo, sabiendo que como si la gente estuviera ahí, ¿no? Fue esa grabación. Realmente, si te quedas con el concierto, realmente nosotros en esa actuación ya lo decidimos desde el principio, que es raro de cojones estar ahí sin gente. Pero bueno, realmente fue un muy buen concierto porque lo disfrutamos. Nosotros siempre disfrutamos muchísimo de lo que hacemos, y en el escenario disfrutamos mogollón. Entonces, claro, sí que es verdad que nosotros somos una banda que interactuamos muchísimo con la gente, estamos en constante feedback, ¿no?, con la audiencia y tal. Y en ese caso, pues bueno, decidimos pasarlo muy bien entre nosotros, hacer llegar nuestro mensaje a la gente que en esa edición particular de Hellfest nos estaba viendo desde sus casas, dirigiéndonos a las cámaras y tal y cual. Pero sobre todo, intentar pasar un buen rato entre amigos, que es lo que llevamos haciendo siempre desde que empezamos esto hace más de 10 años, o sea que perfecto. Claro, ¿y qué recordás, no?, de esos primeros momentos de tocar en sitios muy pequeños, mucho más pequeños tal vez, ¿no?, cuando estaban arrancando lo que era armar los bolos, ahora de golpe estar con un sello discográfico importante que los estamos viendo por toda Europa, ustedes están cómodos, cuando estás ahí arriba, ¿qué sentís, qué pensás, no?, diciendo, lo conseguimos, estamos ahí, o ¿qué te acordás en esos momentos? A ver, realmente en todo momento disfrutamos absolutamente, ya sea escenario grande, ya sea escenario pequeño. Y sí que es verdad que siempre tienes esto de, hostia, joder, cuando empezábamos, recuerdas, no sé, las actuaciones en clubs de aforo más pequeño y tal. Bueno, de hecho, realmente antes de que estallase toda esta pandemia, hicimos una gira por España llamada Underground Tour, que fue un poquito volver a esos orígenes, ¿no? Fue una gira por salas muy pequeñas y fueron 2 semanas a muerte. Y realmente, claro, me dices, hostia, si pienso en recuerdos de tocar en clubs pequeños, el más reciente no hace tanto tiempo, ¿sabes? Fue en febrero de 2020. Pero bueno, siempre se recuerda con muchísimo cariño. Y yo creo que lo bueno es que ya sea tocando en una sala súper pequeña o un escenario grande como puede ser el de Hellfest, la dedicación y la pasión siempre es la misma, siempre vamos con las mismas ganas y eso no cambia ni creo que cambie nunca. Bueno, eso lo vi justamente, ¿no?, aquí en el Underground Tour cuando vinieron a Sevilla, en los Palacios, puntualmente, que hubo esa modificación de fecha, que llegaron con los chicos de Inside, ¿no? Y fue una locura, y me impresionó mucho, no solamente la cantidad de gente que fue, porque si mal no recuerdo, creo que era un jueves, y aparte hubo un cambio así muy precipitado con los problemas que tuvo la sala Entropía, que la cerró el ayuntamiento. Totalmente. Miras muy claras, ¿no? Me emocionó mucho la actitud que ustedes tomaron, tanto con, no solamente con la gente, las fotos, sino también, primero, que haya subido Andrea García a tocar con ustedes. Impresionante. El momento con Andrea fue espectacular. Tiene un futuro increíble la actividad esa, o sea, me sorprende mucho, ¿no? Yo a veces hablo con ella y se lo tomo como diciendo, bueno, me invitan, o sea, una humildad que está muy latente, pero ustedes, ¿cómo dicen, no? ¿Cómo se llama esta piba? O sea, ¿de dónde surgió, no, esa idea, aparte de...? No. ¿Qué calidad que le están viendo como para decir, loco, subí con nosotros a tocar? Que me llama mucho, claro, la atención ese ojo visor que tienen ustedes también. Sí, no, a ver, porque éramos conscientes de que, joder, Andrea nos sigue desde hace muchísimo tiempo, al igual que su madre, y le hacía muchísima ilusión, nos lo comunicaron y, claro, en plan, sin ningún problema, es que súbete una, dos y tres canciones si quieres. Y, joder, muy, muy agradecidos, la verdad. Nosotros nos encanta hacer estas cosas porque siempre nos gusta mucho hacer partícipe a la gente que viene a los conciertos y tal. Y claro, y si hay alguien como Andrea que tiene esta, joder, esta pasión y esta dedicación y este amor de forma sincera y real, y joder, no nos cuesta nada a nosotros, y nosotros al contrario, encantadísimos de poder llevar adelante cositas como esta y seguirán pasando en el futuro, seguro. Y bueno, y un poco eso, ¿no? Quiero decir, la producción que ustedes mismos hacen a nivel artístico, ¿no? La bestialidad, la velocidad que tienen para tocar y montar todo ahí como si fuera, no siempre, como una banda de siempre, ¿no? Y demás. ¿Cómo lo comparás a estar trabajando en el Hellfest, ¿no? Con toda la estructura y la parafernalia que tiene esa gente, que es una cosa alucinante, es uno de los dos o tres mejores festivales de Europa. De golpe volver a eso, ¿no? Lo que es la actualidad, la cosa cotidiana. ¿Ves mucha diferencia entre lo que es la producción aquí en España y en Francia? Esto me dicen que te lo pregunte los compañeros de Rock Entre Amigos. Bueno, a ver, aquí realmente en España se hacen grandes festivales a nivel de producción también bastante tochos. Lo que pasa que sí que es verdad que lo de Hellfest está a otro nivel. A otro nivel, y claro, se nota que hay muchos recursos en ese festival. Y ya no solo a nivel de stage y tal, si ves la realización del vídeo, del directo que dimos, a nivel audiovisual, la gente de Arte TV, claro, es otro rollo. Pero claro, yo creo que simplemente, no porque aquí no haya buenos profesionales, sino porque simplemente allí pues tienen más recursos y ya está, simplemente una cosa de dinero. Claro, claro, no, sí, totalmente. ¡Mosh! TikTok, the movers of Facebook, they need Bosch. Bueno, hablemos un poquito del Pizza EP, el maravilloso Pizza EP que también lo reseñé para rockculture.es, y me sorprende mucho justamente eso, ¿no? Te vuelvo un poco a lo mismo, que es una de las cosas que más me gusta de Crisix, además del sonido y la personalidad que tienen, cómo inventan cosas con prácticamente dos duros, por llamarlo de alguna manera, pero no me refiero al dinero, ¿no? Porque la parte de los dinosaurios correteando por la cocina en ese sueño me pareció... ¿Cómo se les ocurre a estos chabones? ¿Cómo fue eso? ¿De dónde salió? De los dinosaurios en concreto, es que soy un enfermo de Jurassic Park desde que tengo memoria y llevaba como años haciendo la coña, en plan algún día escribiré una letra sobre la cena de los velociraptors en la cocina. Y una cosa llevó a la otra y mira, al final ha acabado hasta en el videoclip y todo. Y todo este tema, ¿no? También lo de subir con las motos, bueno, con la moto, ¿no? Repartir pizza, además, y todo. Ese concepto de coña y de guasa, un poco también, contame de dónde viene, aparte de vuestros años mozo, ¿no? De cuando eran jóvenes, me imagino. Bueno, nosotros también siempre hemos sido muy, muy fans de este tipo de performance. O sea, lo que hemos intentado siempre desde el principio es traer estos elementos más propios del rock, del shock rock, yo que sé, más propios quizás a lo mejor de Alice Cooper o de Iron Maiden y cosas así. Trae estos géneros, estos elementos a lo que es el género y tal, y siempre hemos disfrutado mucho haciendo este tipo de performance y estamos lo que dices tú, ¿no? Siempre estamos dando vueltas, intentando innovar, intentando ofrecer cosas nuevas, y esto en concreto vino a raíz de un tema biográfico de nuestro guitarra Bibi, que había currado de repartidor de pizzas cuando empezamos con la banda. Y lo mismo que te acabo de comentar hace un momento de los dinosaurios, pues esto, claro, es que el concepto entero del EP de la pizza empezó como una coña, o sea, entre comillas, en plan, Busi nos decía, nos lleva diciendo mucho tiempo, en plan, hostia, tío, me molaría un día hacer un tema así hablando de mis años como pizzero y tal. Y nada, juntamos un poquito esta idea con un riff de Requena y le dimos forma a lo que sería el tema que abre el EP, el No Tip for the Kid. Y a partir de aquí, el resto vino solo, tío. Pero es que en ningún momento concebimos hacer un EP conceptual, ni mucho menos. Pero es que fue como todo súper rodado, tío. Y después también, ¿no? Me imagino que el sello discográfico, o eso también lo mueven ustedes, lo de, por ejemplo, lo de que somos la pizzería. Ahora, hace muy poquito, creo, si mal no recuerdo, corregime, ¿no? Porque me equivoco bastante. Hay una pizzería en Madrid, ¿verdad? Que sí. Puede pedir la pizza con la caja nuestra. Cuervo Store, y luego en Barcelona, lo que pasa que ya se acabó, pero estuvo hasta el 10 de octubre en la cadena Can Pizza, donde tú podías ordenar la pizza de la banda. La pizza Crisix. Sí, sí, y de todo esto nos encargamos nosotros, o sea, somos todo, todo lo hacemos entre nosotros. De autogestión, ¿no? Que me parece fantástico, pero claro, pero también un poco, ¿no? Es decir, qué loco, vamos a ver si ponemos una pizza nuestra en esta pizzería a ver qué pasa. Y van y lo hacen, o sea, pero sí, claro, la parte artística, ¿no? Del sello, o Corona, ¿no? O la gente de la producción de vuestro manager y eso, ¿cómo los mira? Dice, loco. Pues yo me imagino. No, no, es que lo bueno de nuestro management es que están igual de volados de la cabeza que nosotros. O sea, quiero decir, son parte más del equipo para todo y en este tipo de locuras son los primeros que están ahí apoyándolas. O sea que contentísimos. Sí, haciendo una breve retrospectiva, ¿no? Uno de los metas de los temas más, bueno, si bien tienen bastante, ¿no? Pero a mí siempre me choca mucho por lo que significa y por la brutalidad y el sonido que han conseguido este Grey Metal Motherfucker, ¿no? Y que me parece una de las canciones más, a nivel personal, más brutales. ¿Cómo siguen trabajando con ese sonido, ¿no? O sea, si bien van cambiando y van evolucionando, van experimentando otras cosas, ya tienen un sonido propio de Crisis, ¿no? Que es vuestra marca personal, ya lo escuchaste y dices, esto es Crisis. No hay así una... ¿Cómo están, cómo ocurre en esa parte o en qué están pensando actualmente con ese tema de sonido? En lo que es de la parte, claro, a nivel compositivo de sonido, realmente nunca nos hemos planteado realmente tenemos que ir por aquí o por allí. Lo hemos hecho siempre todo, y esto es completamente cierto, ya te digo, hables con cualquier miembro de la banda o con gente cercana a la banda, lo hemos hecho todo siempre de forma supernatural. Es lo que nos ha pedido el cuerpo en todo momento, y evidentemente llega un punto, ahora por ejemplo, que estamos ya trabajando, ultimando ya los detalles de lo que será el próximo larga duración de la banda y tal, claro, ya cuando llevas una trayectoria, 5 discos de estudio, el de versiones, el EP, o sea, ya quieras que no, llevas unos añitos, sí que te miras un poquito, pues bueno, con retrospectiva, todo lo que has hecho y tal, pero en ningún momento es ningún tipo de condicionante para, vale, hostia, pues vale, aquí hemos hecho esto, pues tenemos que ir un paso por aquí o por allá, sale todo de forma muy natural. Entonces, como llevamos, o sea, quiero decir, realmente hemos tenido muy pocos cambios en la formación desde que empezamos, solo tema bajistas y ya está. Entonces nos entendemos, son muchos años que nos conocemos, nos entendemos perfectamente los unos a los otros. Y ahora sí que es verdad, Pla, que es la más reciente incorporación a la banda, también nos conocemos desde hace la hostia de años, y o sea, una amistad muy, muy cercana. Y aparte, realmente es como si hubiera estado toda la vida en la banda. O sea que en ese sentido creo que es muy fácil trabajar lo que es el sonido y la dirección de las cosas en Crisis porque sale de dentro, quiero decir. Eso es lo que nos pide el cuerpo y es completamente honesto. Vale, entonces no llega nunca ninguno con un teclado extraño. Bueno, de ustedes no me sorprendería, la verdad, ¿no? Pero para decir, cambiar sí, algo, ¿no? Tanto... Este tipo de propuestas, marcianadas, siempre. Todos venimos con marcianadas. Lo que pasa es que siempre entre todos encontramos el camino. Y sí que es verdad que una de las cosas buenas que tiene esta banda es que es una democracia real. Y realmente todas las decisiones de cualquier tipo en esta banda pues se llevan a debate, a consenso entre todas las partes. Y esto ya a veces es un poquito contraproducente porque, claro, a lo mejor una cosa que si hubiera un solo tirano que tirara con todo adelante se solucionaba en un día y a lo mejor tardamos un poquito más, pero creo que es algo muy bonito, en verdad. Che, aparte de eso, ¿no? De que ustedes con toda la trayectoria que tienen han inventado otros himnos como el de Spritz de Tyrant, ¿vale? Que tengo muchos colegas de acá de Sevilla que están enloquecidos con esa canción, parece que son ultra friki de la serie y demás y todo, ¿no? Y a mí no deja de sorprenderme después de, yo tengo 45 años, llevo escuchando metal desde los 12, 13, ¿no? Yo he escuchado muchas bandas haciendo cosas nuevas, cosas extrañas, cosas interesantes, sí. Pero que se les ocurra puntualmente esa canción, dije, madre mía, qué volados que están estos muchachos. ¿Cómo se ve un poco esa integración? Claro, aparte piensa que en el caso de Frieza de Tyrant, lo que es Dragon Ball, nosotros por generación nos pegó muy fuerte aquí en todas partes. Entonces, claro, pensamos, o sea, amamos el género que estamos tocando y amamos Dragon Ball. O sea, ¿por qué no escribir una canción sobre este personaje? O sea, ¿por qué? O sea, quiero decir, entonces siempre hemos encontrado a nivel lírico este equilibrio, ¿no? Entre la parte más crítica social, la parte más autobiográfica / parodia y la parte más relacionada con la cultura popular. Y creo que esto también ya, con el paso de los años, se ha convertido también como en una marca de la casa, ¿no? O sea, yo qué sé, tienes temas de Freezer de Tyrant, pero también tenemos que si Army of Darkness, que si Spawn, que si T-Terrorera, no sé, ¿sabes? Este tipo de canciones inspiradas en la cultura popi. Buenísimo. Mira, para cerrar esta primera parte de la entrevista, si te parece, me gustaría que pincharas algún tema, algo de o que te marcó de pequeño o que te llevó a hacer lo que estás haciendo actualmente, ¿no? Algo que digas, mira, yo cuando era pibe escuchaba esto, estoy viendo de fondo el cuadro de Kiss, si la vista no me engaña. Sí, maravilloso. Entonces, pues mira, ya no. Ya que lo dices, algo que quisieras, ¿no? Que tuviera ganas de escuchar en esta entrevista. Ya que dices lo del cuadro de Kiss que tengo de fondo, este fue mi primer álbum de Kiss, y vamos a pinchar I Stole Your Love, que es uno de mis temas favoritos de la banda, así que... Buenísimo, vamos con eso y ya continuamos con Julio Bazuca de Crisix. Girl, it's been so long. Continuamos en Rock Entre Amigos Podcast, esta creación de Quique Moyatormo, que hoy no puede estar con nosotros, y sé que la gente lo está extrañando seguramente con su tono de voz tan sosegado y tan puro. Eso es como estarán escuchando, estoy resfriado, no suelo tener esta voz así de gaznápido, no tan fuerte. Y bueno, continuamos con Julio entonces, hablando un poco de Crisis. Hablemos, ya que escuchamos Kiss, ¿no? Ahora, una pregunta muy particular. ¿Cómo descubriste tu estilo de voz, de cantar, ¿no? Un día estabas, te apretaste un dedo o algo y dijiste, uy, yo puedo hacer esto y lo quiero hacer, o empezaste a currarlo con algún profesor. Mi estilo, no, la verdad es que no he dado clases nunca. Mi estilo vocal ha sido más una cosa de ensayo-error desde que tenía 15 años, porque yo me acuerdo cuando tenía 15, 16 años, empecé, bueno, mi primera banda, en la que también tocaba el bajo y cantaba, y se llamaba Dark Violence, mi primera banda. No creo que encontréis nada grabado por ahí, creo que ni yo tengo nada. empecé, claro, por aquel entonces, cuando yo tenía 15, 16 años, pues me pegó muy fuerte por bandas como Children of Bodom y tal. Y recuerdo que empecé a cantar intentando imitar el registro de Alexi Laiho y me cascaba muchísimo, tío. O sea, era... Claro, es que lo hacía completo. O sea, no tenía técnica ninguna, de garganta, fatal. Pero bueno, poquito a poco, ensayo tras ensayo tras ensayo. Luego estuve en tres bandas más antes que Crisix. Estuve en Urizen y en Forgotten Ritual, que eran un par de bandas de death metal, en las que ya solo como bajista y haciendo coros, segundas voces. Y luego estuve en Bourbon Society, que era una banda de punk rock, como una mezcla entre Motorhead, Misfits, y ahí sí que cantaba, pero era un registro completamente distinto, también estuve como bajista. Entonces, claro, pues poquito a poco, con los años y tal, realmente cuando empecé a perfeccionar la técnica fue cuando entré en Crisix y empecé a dedicarme 100% a las voces principales. Y aún así, joder, fue... Me acuerdo los principios de la banda. Tampoco tenía la técnica que tengo ahora, ni mucho menos. Y, joder, aparte fumaba como un carretero y terrible. De hecho, lo mejor, una de las mejores cosas que he hecho en mi vida ha sido dejar de fumar. Hace ahora casi 8 años. Fantástico. Yo creo que si no hubiese dejado de fumar estaría a día de hoy. Y bueno, pues poquito a poco pues vas encontrando tu rollo, vas experimentando, vas, bueno, evidentemente, pues influenciado por la... Pues, o sea, yo qué sé, yo por ejemplo estoy súper influenciado por gente como, yo qué sé, Chuck Billy, Chuck Schuldiner, Bobby Blitz de Overkill. Y entonces, bueno, cogiendo todas esas influencias, pues vas experimentando, llevándolo a tu terreno. Y al final, hasta que llega un día que al final, después de tantos años haciendo el cafre, pues aprendes a hacer algo, ¿no? Y ahí estamos. Qué curioso, ¿no? Esto que decías de que lo de dejar de fumar te ayudó mucho también, ¿no? Me imagino que en todos los aspectos de tu vida, porque es un hábito que nos complica demasiado. Totalmente. Pero en algún momento lo planteaste también, ¿no? Como diciendo, va creciendo Crisix, va avanzando, imagino que uno dentro del grupo está viendo, ¿no? Que hay cosas que suenan cada vez mejor y que salen más oportunidades. Okay. En algún momento plantean decir, loco, hay que hacer una vida profesional para mantener el ritmo de lo que hacemos. Claro, en totalmente, pero es como cuando, yo que sé, cuando estamos de gira y me ofrecen alguna cerveza o algo, y le digo, no, es que no veo cuando estoy de gira, y mucha gente me mira como extrañado, y yo, bueno, ya me beberé la birra el último día para celebrar la gira o lo que sea, pero no, cuando estás de gira, para eso soy súper profesional y súper concienciado. Y claro, porque al final, joder, tienes que ofrecer un buen espectáculo y no puedes, porque es muy, yo qué sé, la garganta es un instrumento que tienes aquí incorporado, la voz es un instrumento que tienes incorporado y no puedes andar haciendo el cafre porque no es plan de quedarte sin voz al segundo bolo, no. Y la primera vez que estuviste, ¿no?, en un escenario tan grande con tanta gente siguiendo, sacudiendo, me llama mucho la atención, ¿no?, hablar con una persona y decirle, loco, ¿qué sentiste cuando veías todas esas cabezas, ¿no?, quitando que la prueba de sonido, me imagino que un poco te va poniendo los pies en la tierra y tal vez no tenés ese segundo, pero en algún momento te tienes que flashear algo para decir, ¡guau! Llegué. Claro, ¿no? Realmente yo recuerdo siempre, claro, tienes esos nervios, tío, y esa cosa, pero que todavía no me la quito, ¿eh? Que yo esto siempre lo digo, siempre antes de una actuación tengo como esa cosita en el estómago. Sabes que no son, ya te digo, los nervios descontrolados de cuando empezábamos quizás, pero tienes ese algo que dices, tío, estoy a punto de reventar. Y yo creo que el momento en el que pierdes esto, mejor apaga y vámonos, tío, porque significa que ya no te importa nada. Entonces, claro, yo recuerdo los primeros bolos así grandes en festivales multitudinarios, que al principio, claro, estás como súper nervioso, estás alucinando el primer tema de toda la gente, pero luego, yo qué sé, tío, estás como ahí en una nube de euforia y te dejas llevar y no sé, tío, la verdad es que es una experiencia bastante difícil de describir. Y bueno, hablemos un poco de la escena nacional. Si tuvieras que estás al tanto más o menos de bandas, de más o menos que sí, ¿no? De tu zona, además, y eso, pues para otras personas que también conocen el tema. ¿Cómo está viendo la escena underground, tanto de metal extremo, que España tiene una cosa muy, muy fuerte y muy bien armada también? Sí, pues la verdad que ya te digo, a día de hoy creo que, joder, en España hay muy buena escena. O sea, hay muy buenas bandas y de todos los géneros, por todas partes. Y realmente quizás es una cosa que a lo mejor hace 20 años no, yo qué sé, al menos yo cuando empecé en esto, que fue por principios de los 2000, como te he dicho, cuando tenía 14, 15 años, y claro, quizás es porque no tenía los recursos, porque sí que es verdad que hoy en día con internet pues tenemos como acceso, más facilidad, ¿no?, a todo, y a lo mejor por, yo qué sé, a lo mejor por desconocíamos porque no teníamos los recursos de hoy en día, pero yo no recuerdo que hubiera una escena a nivel estatal tan rica como la que tenemos hoy en día. Entonces creo que en ese sentido podemos estar muy orgullosos. Vale, y después, claro, está el tema, ¿no?, de las bandas underground, igual que lo que estamos trabajando. Si iba a armar una fecha, quitándolo de la pandemia, ¿vale? Porque ahora eso ya está, ya pasó, ya fue. Pero bueno, claro, claro. Pero bueno, ahora, por ejemplo, lo que es el tema de montar las fechas con las salas, el dinero, los riesgos, ¿no?, ya los fines de semana de trabajo y todo eso, que sigue siendo una cosa salvaje, bonita, pero salvaje. ¿Cómo ves el tema de la participación en global de la escena? Porque la escena son las bandas, en primer caso, evidentemente los músicos, después atrás vienen. Bueno, no sé, después qué viene atrás. Ahí es un poco discutible. A ver, toda la gente, medios, promotores, técnicos de sonido, técnicos de iluminación, al final todos forman parte de esto. Y yo creo, o sea, por fin, ahora sí que estoy viendo un poquito de luz al final del túnel. Porque mírate, a mí, para nosotros, ha marcado un antes y un después la última gira por Europa, de la que hemos vuelto recientemente. Y no nos podíamos explicar, o sea, cómo es posible que en Europa estén funcionando las cosas así ya. Y en España vayamos a años luz de lo que está sucediendo en el resto de Europa. Entonces sí que es verdad, ahora por lo que voy viendo por redes y tal, sí que se está relajando. Bueno, sin ir más lejos, hace 2 días tocaron Angelus Apátrida ahí en Albacete, en su ciudad, y ya era un concierto sin o sea, con gente de pie, sin distancia de seguridad y tal. Entonces yo creo que ahora sí que podemos decir que, ya te digo, a no ser que se líe, yo qué sé, la ola número 52, o que haya un apocalipsis zombie o algo así, parece que todo va a arrancar de nuevo. Esperemos que así sea. Claro, ya con las programaciones, ¿no? Hay algunas zonas de España que todavía están así como teniendo cuidado. Sí, claro, porque ¿sabes? La normativa también, depende de qué comunidad, de qué zona, pues va cambiando. Pero bueno, yo creo que ya, a ver, lo que queda de año va a estar un poquito, vamos a ir todavía cojeando así, pero yo creo que en 2022 ya volverá a arrancar todo, van a volver también no solo las giras por salas, van a volver seguramente los festivales de gran formato, esperemos que así sea. Entonces, nada, esperemos que 2022 sea el reinicio de todo. Sing along. hay muchas bandas que han quedado en el camino, ¿no? Más que nada por, no simplemente por una cuestión de hasta dónde llegaron, ¿no? Sino porque decían, bueno, me cansé, ¿no? Diciendo, ya está. Y atrás viene una nueva ola, una nueva generación de muchachitos que tiene otro tipo de recursos al alcance de su mano y lo utiliza de otra manera. Me resulta, no es extraño, no sé cómo decírtelo, ¿no? Pero hay bandas que todavía plantean sacar LP de larga duración, que me parece genial, ¿no? Trabajar un concepto, un disco de más de 40 minutos, lo que tenga, 8 o 10 canciones. Pero después hay otras que directamente dicen, quitando lo económico, ¿no? También que dicen, bueno, prefiero apretar con un par de canciones en un EP, hacer ruido con esto, salir a jugar y ya después veremos qué pasa. Claro. ¿Vos cómo ves esa nueva, este nuevo cambio de paradigma, más o menos, ¿no? Porque cada uno está bien todo lo que quieran plantear, pero meterse a grabar un disco hay gente que lo critica todavía. Como bien dices, muchas cosas van condicionadas por gente que no tiene ningún tipo de apoyo detrás, ni sello, ni económico, ni nada, y es muchas veces por una cuestión simplemente económica. Pero bueno, también me parece también una buena jugada en muchos casos, yo que sé, antes de liar, yo que sé, sobre todo bandas noveles, antes de liarte a sacar de la nada un larga duración, pues sacar pues algún single, o una demo, o un EP, me parece muy buen sistema para lo que dices tú, ¿no? Para hacer un poquito de ruido, darte a conocer. Y yo, nosotros mismos cuando empezamos sacamos una demo de tres temas, el Demonstration, que no sé si alguien lo tendrá, aquí está. Y claro, y a partir de ahí pues empezamos haciendo un poquito de ruido y claro, al cabo de 3 años fue cuando grabamos el Menas, el primer larga duración. Entonces yo creo que sea por el motivo que sea, creo que no es mala jugada empezar por algo así. Y el tema de entrar en un estudio de grabación, eso se disfruta de una manera muy particular, ¿no? Pero claro, después hoy por hoy hay mucha gente que está grabando en pequeñas salas, o en su casa, con un buen ordenador, una buena tarjeta de sonido. Claro, claro. Es que hoy en día es muy, muy fácil, claro. Años atrás era como, yo qué sé, impensable. Yo cuando empecé a tocar con mis primeras bandas, claro, pues lo típico. Era impensable esto de tener lo que tenemos hoy en día todos en casa, ¿no? Nuestra tarjeta de sonido, nuestro equipo para grabarnos. Hoy en día realmente sigue siendo necesario meterse en un estudio y con gente que domine a los mandos. Pero sí que es verdad que sobre todo a la hora de trabajar, de componer, y nos ha facilitado muchísimo la vida todo esto. Mira, para cerrar esta segunda parte, me gustaría que pincharas un tema de Crisis. Cualquiera de cualquier disco. Cualquiera de cualquier disco. Vale. Quiera, mientras que lo podamos conseguir, ¿eh? O sea, si nos querés pasar un adelanto, no pasa nada, pero. Pues mira, antes hablando, y justo que antes de ayer estuve viendo con mi chica de nuevo Terminator 2, pues vamos a pinchar T-Terror Era del From Blue to Black, que me flipa ese tema. Continuamos en Rock Entre Amigos Podcast, el podcast que se dedica un poco a analizar lo que es la actualidad y la historia del rock. Ya saben que Quique Moya Tormo es una de las personas que siempre tiene ideas muy complejas en su cabeza y que este año hemos tenido una buena cantidad de entrevistas, como por ejemplo con Guillermo Cruz Patria, que hemos hablado también, Rocío Diva Satánica de Bloodhunter, entre otros, y bueno, otras personas que no. A mí son puntualmente los casos que más me interesan, como el de Julio Bazuca de Crisis, o Crisis, como se dice aquí en algunas zonas. Más que nada porque los veo tan cerca, ¿no? De un underground, que los he visto en directo por aquí correteando y ahora de golpe estoy viendo a dónde están llegando, lo que están haciendo. Vale, Ángel Zapatilla tiene una carrera meteórica y una potencia increíble. Diva Satánica, bueno, Bloodhunter está ya en paso de sacar un disco nuevo, está también con Nervosa y me alegra muchísimo, ¿no? O incluso cuando los veo a ustedes, después de haberlo visto aquí en el concierto. Siempre cuento una anécdota, ¿no? Que teníamos problemas cuando estábamos montando la batería con los chicos de Vietnam Side, que es una de las bandas que trabaja conmigo. Y al final vino Javi y dijo, mira, loco, toma con mi caja, no pasa nada, está todo bien, pero vamos a darle para adelante. Y fue una cosa que me acuerdo mucho, me emocionó, esas cosas del underground que se tienen. ¿Cómo lo sentís? Si no nos ayudamos entre nosotros, tío. A ver. Claro, pero bueno, ahora últimamente, ¿no? En este podcast lo que tenemos muchos son pequeños debates, tertulias, cada uno va aportando lo que está viendo, ¿no? Y como hay mucha gente que va mucho a conciertos y conoce muchas bandas, se nota a veces cuando hay un poco más de divismo, ¿no? Yo entiendo cuando alguien te dice, mira, loco, esto es mío, no lo quiero prestar, perfecto, genial. Pero ya después hay un par de actitudes, ¿viste? Como cambiar horarios o apretar un poco. ¿Ustedes han pasado por alguna situación de eso y cómo lo viven ahora? A ver, hemos pasado por situaciones similares y situaciones tensas con mucha gente a lo largo de nuestra carrera, a lo que te refieres, ¿no? Tú ahora mismo. Pero realmente es que con nosotros no va este rollo, no va esta actitud. Y esto nos han preguntado muchas veces, en plan, o sea, el típico comentario, ¿no? Que te hacen, hostia, cuando estéis ahí arriba, no se os vaya a subir a la cabeza, ¿eh? No os vayáis a convertir en un gilipollas, no sé qué. Y yo creo es que gilipollas tienes que ser ya desde que empiezas. Claro. Claro, no, ya te digo, el que es humilde, el que cree de una manera sincera, el que siente respeto no solo por su trabajo, sino por el trabajo de los demás, por el que los rodean, y actúa de forma honesta, humilde y con esa pasión y ese respeto por el trabajo, no me he encontrado ningún caso de gente que de estas características que te estoy exponiendo que se haya convertido en un gilipollas cuando ha conseguido más logros en su carrera. O sea, normalmente el que nos hemos encontrado con un gilipollas ya ha sido un gilipollas cuando estaba tocando adelante de 10 personas, o sea que... Buenísimo. Y vos sabés que hace un par de años, creo, no me acuerdo, estaba hablando con los chicos de Esparsanza, que venían del norte de Europa, también trajeron aquí a Sevilla a tocar un jueves, y bueno, un bolo de esos que dijeron, tocamos, hasta punto. Seríamos 70 personas, ¿no? Con un bolazo increíble. Y en un momento me pongo a hablar con el guitarrista y me dice, mira, la verdad es que nosotros cuando tocamos en Suecia o en Alemania, no sé qué, tocamos para 700 personas, 800, pero la gente está quieta, está sentada, nos aplaude, hay buena energía, hay un buen rollo. Ahora que estamos tocando para 70 y se montó un pitote, ¿no? Mosh, pogo, o sea, toda la gente, cubata en la cabeza, ¿viste? Lo típico, ¿no? Todo esto era problema. Lo típico de aquí. Claro, que a mí también me parece algo muy, muy común, porque el público español sí lo comparo mucho con el público argentino, ¿no? Que tiene esa cosa de... Vas sí. A un bolo y das todo, tenga la edad. Sí, recuerdo cuando tocamos en Buenos Aires en 2018, finales de 2018, y recuerdo la gente muy loca en Argentina. Claro, totalmente. ¿Viste? Esa cosa de que lo tenemos así, ¿no? El fútbol, de sacarte la camiseta era romper todo. Con el resto de Europa, ¿cómo lo viviste? ¿No? Quiero decir, los festivales y la gente que lo sigue, ustedes es bastante chunga en algún sentido de la estación. Antes de la pandemia te habría dicho, yo que sé, en comparación a lo mejor con el público que te puedes encontrar en países como Alemania y tal, que es gente pues más estática, más paradita, te diría, hostia, sí, claro, en comparación el público de España está como una puta cabra. Pero lo que vivimos en la última gira, en esta que hemos hecho ahora hace nada, por Europa, yo no sé, ya te digo, si es la pandemia, la gente tenía muchas ganas o qué, pero al menos los dos shows que hicimos en Alemania, en uno en Weinheim y el otro en Múnich, gente loquísima, pero desquiciada, o sea, impresionante. O sea que a día de hoy me parece ya que todo el mundo se ha vuelto completamente loco. Y ves que esa proyección, o sea, con ahora no hablando de, en este año que estuvimos encerrados, más todo el tiempo que nos dimos cuenta de lo valioso que era estar en contacto con amigos, así que no reunirte con una persona que cada 10 minutos porque está en otra ciudad y en alguna ciudad que estaba confinada, etcétera, además y todo, ¿no? ¿Qué sacaste vos de valor a nivel personal con la banda y con tu vida como artista? Yo creo que a nosotros realmente nos ha jodido por una parte. Muy bestia, como el resto de compañeros de oficio y tal, por razones más que obvias. Pero por otra parte, a nosotros a nivel personal, creo que hemos salido muy reforzados de esta experiencia. Y nosotros realmente ha sido, o sea, el mundo se ha ido a la mierda, hemos podido parar, hacer un ejercicio de introspección ya a nivel personal y a nivel de grupo, sentarnos a hablar, hemos hablado muchísimo. Y realmente pues nos hemos hecho más fuertes y de todo esto pues digamos que el EP de la pizza solo son los entrantes de lo que se viene. ¿Y cómo va eso? ¿En qué, cuáles son los planes próximos de Crisis? ¿Si bien ya estás ultimando el disco y algo que me puedas contar, adelantarme? Estamos ultimando ya detalles del disco y bueno, los próximos planes, en noviembre volvemos de gira, tenemos un festival a principios de noviembre en Francia. Y luego volvemos en la segunda parte del tour que hicimos con Insanity Alert en septiembre, pues la segunda parte en la que volvemos a Alemania, Holanda, tenemos alguna fecha en Luxemburgo también. Y luego ya el 2022, pues no te puedo dar todavía fecha exacta porque no lo sabemos ni nosotros, pero nuevo disco y lo que salga. Que yo creo que las cosas, esperemos. Yo creo que saldrán cosas interesantes. No puedo decir nada todavía, porque hay todavía muchos. Bueno, se están cerrando cositas y tal, pero si todo bien, va a ser un año interesante. Sí, y hablando un poco de eso, ¿no? También te lo pregunto porque sé que tengo muchos colegas que son promotores y siempre están intentando traer alguna banda o algo, ¿no? Ustedes, evidentemente, por los requerimientos técnicos que tengan, pero han venido a tocar más de una vez aquí a Semilla también y demás. ¿Es simple para ustedes ir a tocar algún sitio? Quiero decir, con requerimientos básicos técnicos, sala pequeña, sala grande, o ya están únicamente diciendo, mira, necesitamos un sitio con un tamaño. Nosotros estamos en un punto todavía, claro, todo esto pasa a través de management y ahí se negocia todo y tal, pero somos una banda que se adapta bastante a las circunstancias. Y vos le decías a tu management, por ejemplo, ay, tengo ganas de ir a tocar Asturias, que tengo ganas de comer ahí un cachopo o algo por el estilo, decir, búscame algo por allá, le tirás algo así o dependen de eso. A ver, realmente a día de son ellos los que gestionan todo esto, sí que es verdad que nosotros también, evidentemente, muchas veces pues damos nuestra opinión y nuestras cosas y lo que queremos hacer y todo es un constante mar de información entre banda y management, ¿no? Pero, por ejemplo, claro, la gira del Underground Tour estuvimos todos involucrados ahí, bueno, más o menos por donde queríamos pasar, como tenía que ser. Y realmente, todas las giras, o sea, se habla, y digamos que los que se encargan de la gestión y todo es el management y tal, pero todos, evidentemente, lo hablamos entre todos, cada uno da su opinión. O sea, somos realmente un equipo bastante equilibrado. Vale, bueno, Juli, te agradezco mucho por este rato que nos has prestado para conversar con nosotros, con Rock Entre Amigos Podcast. Un par de últimas preguntas que te voy a hacer así por encima. ¿Qué festival te gustaría ir como público y como banda? Que no haya sido todavía ya, ¿no? Así como digas, wow, tengo ganas de ir a este. Vale, como público al 70,000 Tones of Metal, que este es el crucero que pasa por Florida y todo el rollo. Y como banda me fliparía tocar en el Ozzfest. Sí, sí, Ya te digo, a ver, por soñar es gratis, ¿no? Hombre, sí, no, más vale, si hay que tirarlo, no pasa nada. ¿Alguna banda actual que te guste? Decime una española y otra de fuera de España, evidentemente. Pues... O que le digas a alguien diciendo, loco, escuchen esta banda que a mí me duele la cabeza, no sé, algo así. Hostia, tío, pues lo típico, déjame pensarlo, porque es la típica pregunta, tío, que te viene como un montón a la cabeza. Pues ahora mira, lo que he estado escuchando últimamente, vamos a tirar de Spotify. Vista, ¿no? Descubrí recientemente a... Espérate, tengo por aquí. Ecléctico, lo que vos quieras, no tiene que ser metal. Sí, lo sé. Joder, ¿cómo se llamaban, tío? ¡Ah! ¡Puto Spotify de los cojones! No te salen los archivos recientes y eso. A ver. Es que de verdad me pillas en bragas, tío, porque no sé qué decirte. Yo qué sé, mira, a nivel internacional, pues estoy como ahora muy metido en movidas así de synthwave y tal. Y Dance with the Dead. Que no sé si los conocéis, pero bueno, es una que utiliza mucho guitarreo y tal, y mola mucho. Y... Sí. Y a nivel nacional, pues yo qué sé, te diré Mother Crowd, que son una gente de aquí de Barcelona. Que hacen así un rock stoner psicodélico súper chulo. Y... No sé, así que me venga así a la cabeza. Es la típica pregunta, tío, que dices, nunca sé qué decir, ¿sabes? Es como... Claro, sí, esa pregunta boluda, ¿verdad? Viste, como relleno, pero para que sirva un poco para conocer un poco más al personaje. No, te lo digo porque también sé que hay una especie de cisma, ¿no? Que es lógico, clásico, que pasa mucho. En Argentina también una cosa es Rata Blanca y otra cosa son bandas que han venido detrás, ¿no? De metal, hay dos tipos de metal, evidentemente, más. Y ahora, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Que veo músicos tan talentosos y tan buenos como Jorge Salam, ¿no? Sí. Por ejemplo, es una persona que admiro mucho por su trabajo, por lo joven que es y por cómo toca la guitarra. Y después, de golpe, claro, me encuentro con otro tipo de músico, ¿no? De otra calaña, por decirlo de alguna manera. Y el público es muy raro que conecte, ¿no? Con ambas cosas, como si fuera una cosa más bien genética, ¿no? Como diciendo, uy, no, soy incapaz de escuchar greencore. Y cuando hay cosas muy interesantes. Entonces, vos en ese sentido veo que tenés una mente bastante, bastante abierta, porque todos los que venimos de XSA. Es un montón de música distinta, y al final es lo que te digo. Al final, yo qué sé, tío. Con toda la oferta que hay, si te quedas solo con una pequeña parte del pastel, te estás perdiendo muchísimas cosas. Juli, muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos atendido, por esta charla así tan informal, que es un poco lo que nos gusta hacer. Estaremos en contacto para futuras. Charlas de este tipo son las mejores, tío. Sin duda. Yo creo que sí, que sí. Ah, una última cosa. ¿Tenés en vista tu futuro? No, pero esto lo pregunto así por una cuestión más bien artística. ¿Dedicarte a trabajar de, por ejemplo, o de productor o de productor musical o algo, ¿no? Quiero decir, pero por una cuestión tuya, decís, me gustaría agarrar una banda que tocara de tal manera y producirlos o trabajar con ellos desde la parte artística de producción. Musical, pero bueno, otra de mis grandes pasiones es el cine y sí que estoy metido de lleno en la realización audiovisual. De hecho, en la mayoría de trabajos audiovisuales de la banda soy yo el que dirige videoclips y todo el rollo. Y tengo ahí mis proyectos. De hecho, sí, un sueño húmedo es algún día dirigir un largometraje y bueno... estamos en ello, algo. El tiempo lo dirá. Buenísimo, esperamos noticias entonces. Por último, ya no te molesto más, ¿con qué crees que cerremos esta sección? ¿Qué música te gustaría escuchar? Cualquier tema de lo que sea. Sí. Pues vamos a decir el Horror of It All de Anthrax y bueno, vamos contentitos. Brutal, brutal. De vuelta, te agradezco mucho por tu tiempo y aquí en Rock Entre Amigos, como sabrás, tenés un espacio para hablar cuando quieras, cuando tengas ganas de contarnos lo que sea y bueno, pues, ahí, para... bueno, un placer, muchísimas gracias, ha sido de puta madre. Vamos con Anthrax entonces y ya continuamos con Rock Entre Amigos Podcast. Bueno, Sebas, ya hemos escuchado la entrevista, poco más que decir, yo creo que ya hemos dicho anteriormente mucho. Bueno, hemos hablado de novedades, bandas que, bueno, tienen una carrera bastante extensa, las bandas que hemos nombrado anteriormente, Oscar de los Feed, Exodus, etc. Pero ahora, bueno, como sabéis, estamos haciendo crónicas un poco en dosis pequeñas, como pequeñas dosis metálicas de vez en cuando, pero bueno, servidor no tiene tiempo para hacer crónicas. La verdad es que no sé de dónde me saco el tiempo para editar, montar, grabar, crear guiones, coordinar Rea Metal Magazine, coordinar a estos dos personajes que son Sebas y Scheitan y toda la familia que tengo repartida por España. Menos mal que mi mujer no sabe que tengo hijos por todos los sitios. Y bueno, claro, fui a dos conciertos últimamente. Dos conciertos, la verdad es que bastante, bastante interesantes y sobre todo míticos en el aspecto de la zona de levantina. Fuimos a celebrar con Badana el 40 aniversario de la banda, una banda de rock urbano, Sebas, una de esas bandas que son paralelas, nacen a la época de Ñu, de lo que fue luego Leño, por supuesto Rosendo luego, Barricada, bueno, no están adscritos al rock urbano vasco, lo llamado luego rock radical vasco. Esto estaría más cerca de lo que fue en su época, pues quizás a unos Leice después, por ejemplo. Muy cercano a los Leño, sobre todo. Esto es Badana. Banda que fundó Luis Miguel Rico, que es el veterano músico tan querido aquí en la zona de Levante. 40 años de historia, Sebas. Yo era hacerle, pues bueno, una, no una crónica, pero dedicarles pues un ratito, ¿no?, a estos Badana. 40 años, una banda que, bueno, ha hecho giras por toda España continuamente, pero siempre ha estado en ese underground, siempre ha sido esa típica banda que todos conocen pero que nunca escuchan, que siempre se nombra en momentos cuando a veces se habla del rock en España en los 80. Pero ¿cuántas bandas hay de este estilo que no han sido recordadas o que se olvidan con el tiempo? Y que, bueno, de vez en cuando es bonito recordar. Y estos Badana, pues quería traerlos por esto, ¿no? Un 40 aniversario muy bonito en un teatro llamado Río, en Ibi, el Teatro Río de Ibi. Típico teatro de la burbuja inmobiliaria de principios de los 2000 en España. Brutal para una población como es Ibi, que tiene unos 20 y pico mil habitantes. La industria juguetera, por cierto, Ibi es famosa sobre todo por la industria del juguete. Y bueno, Sebas, aquí vinieron para celebrar este 40 aniversario músicos como Julio Castejón, de Asfalto, banda de los inicios de Badana, de la misma época, un poquito más viejos, creo yo. Carlos Pina, de los míticos Panzer, también que estuvo aquí. Y Vicente Feijóo, que luego hablaré de él, que estuvo también con, bueno, Zarpa, de finales de los 70, la banda Zarpa. Así que Sebas, 40 años, una banda 40 años que haciendo lo que puede continúa sacando discos. Qué mítico es al final una banda de este estilo, que todavía siga viva, Sí, sobre todo con ese rock que ellos han experimentado y que han creado, ¿no? Porque todo lo que están nombrando, y 40 años atrás, los que sean más jovenzuelos y estén escuchando el podcast en este momento, tal vez cuesta retrotraerse a 40 años e imaginarse cómo sería la ciudad de cada uno en esa época, cómo serían los primeros pelilargos, ¿no?, que estaban viendo cómo sobrevivir a una dictadura que ya estaba normalizada, y sobre todo intentar generar esto, ¿no?, la movida que hoy por hoy llamamos rock urbano, que es una marca España, tranquilamente. Siempre se habla de muchas cosas de la marca España. Bueno, creo que hay pocas cosas que sean más originales y auténticas en este país que ese rock urbano que representan este tipo de grupos. Bueno, tocaron un montón de clásicos, entre ellos Romper el Cascarón, Me Voy a Madrid, Yo Sigo Aquí, pero nos quedamos para enlazar luego con lo que voy a hablar, que es un concierto de Zarpa, con el tema Rebelde y Fiel, que tocó junto a Vicente Feijóo, el momento más heavy del concierto. Mi preferido, aunque me gustó muchísimo Julio Castejón, que estuvo súper emocionado, y bueno, y Carlos Pina y Miguel, que estuvieron hablando bastante ratito con el público, así que estuvo muy bien. Recordar a Eric Olivier, que fue el bajista que estuvo con Luis Miguel Rico de Badana, y Jordi Eixeres, que también estuvo acompañándolo como bajista. De vez en cuando subió algún ex miembro también de los Badana, así que bueno, nos dejamos con este Rebelde y Fiel del disco Irvandal, uno de los discos que más gusta a los seguidores rockeros de esta mítica formación Badana. Así que un recuerdo a Luis Miguel Rico, el fundador de este mítico grupo. Bien, Sebas, y ya para finalizar el programa, como he dicho anteriormente, estuvo en Badana, pero también fui a ver a Zarpa, banda que lleva más de 40 años en esto, estará acercándose a los 44 años. Vicente Feijóo ahí al frente, 44 años, casi nada. Curioso porque se presentaban tras la pandemia con una nueva formación. Es curioso esto porque, claro, la formación es Vicente Feijóo, que es el que él lleva al grupo desde el principio. Luego tuvieron un parón, como dije en la entrevista, luego volvieron a renacer con Rafa Játiva, que se une, que venía de la banda Sable, se une con Vicente Feijóo y le dan un impulso nuevo a los Zarpa, que le dieron un toque mucho más heavy y siempre, bueno, algún cambio de formación ha tenido, pero actualmente ha tenido una pequeña desbandada de miembros. Hace unos años que Vicente Romero está al bajo junto a Feijóo, que por cierto, en el tema de los coros es una auténtica maravilla el Romero en apoyando a Vicente Feijóo en las voces. Es como si dijésemos que Vicente Feijóo es el que le da las melodías y Romero le da un toque más metálico, más salvaje. Hacen ahí una combinación entre los dos cojonuda. Y ante esta nueva formación que iban a presentar, están Miguel Alejandro a la batería, ex Juicio de Dios, un batería, Sebas, absolutamente espectacular. Le dio una fuerza a los temas, los hizo mucho más actuales, mucho más heavy. La verdad es que nos dejó a todos boquiabiertos. Pero lo curioso de esto es que se presentó Marco Sanz, que no ha tocado en ninguna banda, Sebas, no ha estado en ninguna banda, lleva tocando la guitarra pues no hace mucho tiempo, y Vicente Feijóo lo ha unido a su banda, así que teníamos un tío prácticamente nuevo en todo, como le dije yo, porque tuve la ocasión de estar con ellos luego en el camerino hablando, un tío que era completamente virgen y se estrena no solo como banda, no solo como músico, en un concierto como Zarpa, una banda que lleva en esto más de 42 años en la sala para haberse matado. Imagínate cómo tenía que estar este Marcos ahí en el escenario, ¿eh? La verdad que esos son los mejores puntos del underground, ¿no? Cuando están todos así, estos grandes músicos que llevan años tocando, etcétera, además, y te golpe, ven un muchachito, como yo les digo, y ven cualidades, ven garra, ven sangre, ven eso que le hace falta a la banda, le dicen, loco, ven y te sumate, y seguramente le termina aportando una frescura y también esa, ¿no? Compartir el día a día con gente nueva, que es nueva en el ambiente, a uno lo motiva a hacer más cosas. Correcto. Mira, antes en el tema de Badana, a mí lo que me transmitió, sobre todo Luis Miguel Rico, pero el concierto fue humildad y gratitud. O sea, humildad por el músico, humildad en el sentido de saber en lo que ha sido como músico en España, estar contento con toda la carrera que ha hecho y hasta dónde ha llegado. No ha podido llegar a más, pues esa humildad de reconocer lo que ha sido él como músico, pero gratitud ante la gente que estaba allí para verlo, ¿no? Porque el teatro prácticamente se llenó, ¿no? Y aquí lo que me transmitió el concierto de Zarpa, sobre todo por Vicente Feijóo y por Romero, por el bajista, fue alegría. O sea, ni te imaginas lo que disfrutaron los dos cabrones ahí en el escenario. Es que parecía que tuviesen 15 años los dos. Es espectacular la alegría con que Vicente Feijóo y Vicente Romero estaban los dos juntos ahí disfrutando como si tuviesen 17 o 18 años, como si llevasen solo 5 conciertos en la vida, no 40 años dando conciertos, que lo habitual es tener la perspectiva de tocar diferente. Es increíble el espíritu tan joven que tienen estos músicos, ¿no? Genial, eso es lo que sigue sumando todo lo que venimos hablando hace tiempo aquí en los podcasts de Arrea. Bueno, momentos a recordar, el ex bajista de Zarpa, Rafa Játiva, subió al escenario, bueno, subió simplemente para que lo viésemos, se dieron un abrazo, tocaron un tema que vamos a poner ahora, antes de finalizar el programa, vamos a meter La Zarpa y el Sable, que es un tema que Vicente Feijóo compuso cuando se le unió Rafa Játiva en la banda. Claro, se unían dos bandas, dos miembros de dos bandas míticas que eran Zarpa y Sable, y él creó este tema, La Zarpa y el Sable, un tema de puro heavy metal. Mira, vamos a ponerlo, Sebas, y terminaremos con otro tema también de este concierto, por un momento mágico que hubo. Vamos a poner este tema, más que nada para que la gente escuche cómo suenan Zarpa. Es que es heavy metal puro y duro, me pone la piel de gallina. Y luego continuamos con el concierto, con la pequeña crónica. Sebas, escuchamos un rato este tema, La Zarpa y el Sable, y finalizaremos el programa con otro tema. ¿Te parece bien? Perfecto. Vale, pues vamos con La Zarpa y el Sable de estos Zarpa. Bien, seguimos con la crónica, Sebas. Como te he dicho anteriormente, he presentado nueva formación, Marco Sanz, alumno de Vicente Feijóo, que Vicente Feijóo le ha visto cualidades para que esté como nuevo miembro de Zarpa, responsabilidad y sobre todo desearle suerte a Marcos, suerte a toda la banda. Por cierto, conocí a Raquel, la hija de Vicente Feijóo, que podríamos decir que es la manager, y a la mujer de Vicente Feijóo, a María, que es, podríamos decir, como dijimos de broma, la manager era Raquel, la guardaespaldas era la mujer de Vicente Feijóo. Hacían ahí un juego. Fue divertido el rato que estuvimos en el camerino con ellos. La verdad que hablando de muchos temas y nos enteramos pues de cosas interesantes, Sebas, que siempre quedarán en el background para contárnoslos entre nosotros. Así dejamos que los escuchantes no lo sepan todo, ¿no, Sebas? Claro, no, hay cosas que quedan entre la banda y el cronista. Claro, claro. Además, la gente, los seguidores de Rea ya han escuchado una discusión nuestra a principio del programa, eso no es nada con la discusión que tenemos luego, ¿eh? Totalmente. Sí, que no nos tiramos, no nos tiramos. Igual te olvidas de los temas porque tenés anotado ahí en las hojas Big Four y haces corazoncitos con antras, claro. Y pones Metallica y lo tachas con cruces, lenguas, cruces Metallica invertidas, exacto, y cuernos, efectivamente, ahí está. ¿Cómo lo ves? No nos tiramos vasos ni a los cuadros ni la vajilla porque nos vemos, no, nos hablamos en WhatsApp, pero si tuviésemos una delante de otro, esto sería peor que un matrimonio, esto sería un matrimonio. Sí, sí, totalmente, sí, sí. Me esperaría que fueras al baño y pasaría mi culo por tu micrófono. Qué cabrones. Bueno, vamos a continuar con la crónica. Temazos clásicos, 40 años de historia. Bueno, Babilonia. Hablaron, empezaron con Máquinas, pero me encantaron momentos como Babilonia, la ramera, brutal. Dedicaron el tema Metal Batch, que es una asociación que hay en Valencia que realizan conciertos, realizan, pues bueno, pinchadas de discos. La sala para haberse matado a veces aparecen, o sea, momentos tremendos. Los Defensores del Rock, momento brutal como es Herederos de un Imperio, que es uno de esos temas míticos. Se despidieron por, con Ojo por Ojo, pero dejaron un momento especial que es el tema Fantasía. Resulta que el tema Fantasía es el tema favorito de la nieta de Vicente Feijóo, de no me acuerdo los años que tiene, si tiene 7, 8 o 9 años. Claro, pidieron permiso los miembros del grupo, la familia de Vicente Feijóo, para poderla llevar al concierto. Claro, ellos piden como que los adultos se hacen responsables de lo que suceda con los niños cuando son muy menores de edad, ¿no? Cuando son muy pequeños, por si pasa algo, que no hubiese ningún problema. Y se subió al escenario a cantar con Vicente Feijóo el tema Fantasía. Imagínate el momento, tío, la piel de gallina a toda la gente. Fue uno de los momentos mágicos del concierto. 55 años de diferencia entre Vicente Feijóo y la corista que tenía en ese momento, que era Elsa, su nieta, Sebas. Joder, qué maravilla, ¿eh? Esas son las cosas tan bonitas de seguir adelante con todo esto hasta el final. O hasta, bueno, que tiene que ser parte de tu vida, toda tu vida. Efectivamente. Bueno, y una manera de que los conciertos adquieran cierto momento mágico y tener momentos de reflexión, ¿no? De, joder, qué mística, ¿no? Qué maravilla, qué momento de pausa, de reflexionar sobre lo que significa la música. Ya no la música rock, ¿no? La música en general, lo que puede transmitir. Y una letra como Fantasía, la niña Elsa y cantando, Vicente Feijóo, la banda, el público. Están grabados en YouTube, podéis encontrarlo. En Facebook también, en el grupo de Zarpa, en Facebook podéis encontrarlo. Os lo recomiendo que lo pongáis. Así que nos despediremos con este tema. Así que sobre todo recordarlos, por recordar a la gente que fueron a la banda. Conocí, por cierto, a Fabián de Cuerdas de Acero, que colabora con nosotros de vez en cuando, que es el que se encarga de la zona de Valencia, así que bueno, al final un concierto inolvidable, momentos maravillosos, Sebas, y una buena forma de despedir este REA tan diferente, este Rock entre Amigos tan diferente, que me lo he pasado, que te cagas, que bueno, los cuchillos los he guardado ya hace rato, menos mal que no los tengo afilados, si no, pues bueno, hubiese tenido que hacer el REA Metal Magazine futuro con otro colaborador, pero bueno, al final no ha sido, no te ha salido con heridas graves, yo tampoco tengo algún rasguño, alguna cosilla, pero poco más. Así que Sebas, como siempre, encantado. No, como te decía al principio, gracias por llamarme cuando nadie más te coge el teléfono para hacer estos REA y por darme el espacio para que me explaye tranquilamente. No, en serio, buenísimo, buenísimo, me encantó este debate que está sembrado. Creo que tenemos que seguir adelante en todos los medios y en las calles y en los bares también, ¿no? Intentando sacar conclusiones de cómo están cambiando las cosas, cómo están evolucionando, quiénes son los nuevos, quiénes se mantienen y cómo se mantienen sobre todo, ¿vale? Así que gracias a vos, Quique. Bueno, tú ya sabes que siempre estoy agradecido de tenerte aquí en Rock Entre Amigos, para lo que sea. Sabes que, bueno, me sirves para un roto y para un descosido, aunque al final, pues el roto y descosido no lo arreglamos nunca. Pero bueno, seguiremos con el pantalón, con ese pedazo roto que está de moda. Bueno, Sebas, nos despedimos con Fantasía de Zarpa. Un recuerdo a todos los oyentes de Rock Entre Amigos. Espero que os lo hayáis pasado tan bien como creo que Sebas y servidor, que nos lo hemos pasado bomba en un programa que hemos preparado en apenas, pues creo que unos minutos. Así que, Sebas, a veces los programas menos preparados son los que mejor salen. Un abrazo, Sebas. Totalmente. Otro bravo. Hasta pronto.